Esto es El Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Landa, que es vuestro programa de radio sobre videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Pues volvemos un viernes más. Os habla Víctor Fernández y en el programa de hoy tenemos a un calvo. Vuelve Hitman a Solución. En la segunda parte del programa tenemos la mierda con Red Steel. Pero antes de que todo esto dé comienzo, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches a todo el mundo. Perdón, me acerco demasiado. Hoy voy a hacer yo la sección de la mierda. Lo voy a hacer porque me lo propusieron hoy a la una del mediodía y dijeron: Oscar, no sabemos de qué vamos a hablar. ¿Puedes hablar tú de algo interesante? Y dije yo, bueno, en realidad me propusieron ellos Red Steel porque saben que yo amo ese juego. Acabas de confirmar que el contenido lo tenemos pensado desde hace meses. Joder, sí, es verdad. No, es broma. Ya hace una semana y media que queremos hablar de Red Steel. Y nada, bueno. Buenas noches. Esto es como Assassin's Creed 3, lleva 3 años en desarrollo. Sí, claro, joder. Bueno, a mi derecha tengo a Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Sabéis? Cuando escuché este tema al empezar el programa, pensé, joder, yo valdría para interpretar una canción así o para que me metieran en un coro de voces blancas. Mira, tengo una voz así muy, muy buena. Te sobran los huevos para cantar así. Yo creo que lo hago bien, ¿no? Lo crees, pero no sí, es cierto. No, si no, fueras calvo, llevarás pistola. Estoy convencido de que lo hago bien. Tenemos también a recién salido de Mordor a nuestro querido Gaspar. Hola, Gaspar. Buenas. Y nada, en serio, ahora habla. Lo de la mierda, no es que haya problemas para decidir. Simplemente es mirar el catálogo de Wii y coger un juego a voleo. El 99% de las veces vas a acertar. Tenemos también al señor David en sonido. Te encontraron, señor David. David, otra vez. Atrás, venga. Bueno, hola. Oye, pero David, no cierres este sonido porque puedes hacernos falta más adelante. Lo dejo ahí. Y tenemos una semana más a nuestro querido oyente Dani. Bienvenido al Complejo Landa. Hola, muy buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, pues ponedos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Pues Pues con este robótico sonido os saludo, porque antes de las noticias tenemos que anunciar algo. El complejo Holanda se pasa también a la lengua escrita. Y es que... joder, he utilizado la expresión de y es que y la odio, tío. Odio, sí, y es, sí, odio los periodistas que dicen y es que. Porque casual, no existe. No existe esa expresión, no la utilizas en la vida real. No la utilizas. No existe. ¿Cómo que no? Y es que. Y es que. No, se lo he inventado, tío. Tú la has usado, entonces existe. Cuando hablas con Gaspar, bueno, por ahí igual, le dices y es que Gaspar. Es no. Igual. A lo que iba. Que el complejo Holanda está en la lengua escrita también ahí al máximo. Porque vamos a aparecer en el próximo número especial de Games Tribune. No vamos a decir la temática todavía, pero vamos a aparecer en el próximo número de Games Tribune, que podéis descargar en gamestribune.com, si no me equivoco. Y ahora sí, ya nos doy la brasa, nos vamos con las noticias, Jorge. Bueno, pues vamos a empezar las noticias. Y yo os pregunto, compañeros, ¿alguno de vosotros tiene un periférico de Logitech para consola? ¿Algún mando? ¿Altavoces? Creo que no. No, ¿verdad? ¿Para consola no? Unos altavoces, pero no para consola. Pero no son claro. Para consola. No. Claro. Pues... entonces nos parecerá raro que Logitech haya decidido dejar de fabricar periféricos para consola. Es una respuesta lógica al mercado que tienen estos, bueno, estos periféricos en consolas, y lo ha anunciado esta semana Brecken Darrell, que es... bueno... es el CEO de Logitech. Según ha comentado, pues eso, han cerrado varias divisiones de productos de Logitech, y una de ellas ha sido consolas, o sea, los periféricos para consolas, porque no venden lo suficiente como para que sean rentables. Sin embargo, ha anunciado que potenciarán más las divisiones dedicadas a periféricos para dispositivos móviles, como teléfonos o tabletas, que sí que venden como tienen que vender. Hombre, yo como consolero, la verdad es que siempre que compro periféricos los suelo comprar de la marca original, o sea, oficiales, por así decirlos. Compro un mando de PlayStation, claro, pues me voy a la marca PlayStation. Igual son un poquito más caros, pero me gusta tirar por ahí. Sé que me van a dar una calidad que, hombre, Logitech es una buena marca, pero yo qué sé, me gusta más tirar por las vías oficiales. Habitualmente los mandos de las vías oficiales, como comentas, suelen tener mejor calidad, porque, hombre, básicamente es el modelo que ha diseñado la propia creadora de la consola, ¿no? Mejor que eso, pocas veces se puede conseguir. Y hay que decir también que el mercado de los mandos extraoficiales o no oficiales está lleno de mierda. Entonces el problema que hay es que haya tanta mierda en el mercado hace que veamos ese tipo de periféricos como algo malo para nosotros. Sí, de hecho, donde triunfa Logitech es, por ejemplo, en PC, con tema de mandos de PC y tal, porque son mandos de muy buena calidad y superan a muchas otras marcas terceras. Pero claro, en consola, el jugador de consola siempre se va a fiar más de la compañía inicial que crea sus propios mandos, porque son los mandos que vienen garantizados y que todo el mundo tiene, y no de marcas terceras que no sabes cómo te saldrá. Bueno, y ahora en PC que se anden un poco con ojo, porque los mandos de Xbox están pegando muy fuerte para jugar en el ordenador, y a lo mejor se quedan ahí sin un buen nicho de mercado. Aparte que los periféricos no oficiales en consolas siguen siendo caros. Los oficiales lo son más, es verdad, tienen mejor calidad, es verdad, pero pagar por un mando genérico 30 euros es un poco bestia, teniendo en cuenta que en PC los puedes conseguir bastante más baratos. Es decir, Logitech para vender mandos en consola y otros periféricos tendría que bajar un poco. Pero Logitech lo que te está vendiendo habitualmente son... no es que sean mandos genéricos, que técnicamente son mandos que en la mayoría de los casos, los buenos evidentemente, son superiores a los propios mandos oficiales, porque tienen un mejor tiempo de respuesta, porque a lo mejor los materiales pues son mejores, etcétera, etcétera. A lo mejor tienen opción turbo, ¿no? Eso es era una opción cojonuda. Eso es en una opción 90. Macarrilla. Va, en los 90, macho, jugar a Street Fighter con la opción turbo era lo puto mejor. Era lo mejor. Bueno. Yo debo decir que el tema este de los mandos, lo que he visto sobre todo es que hay una saturación brutal de terceras marcas. Y ojo, es un submundo, porque yo he visto, por ejemplo, cascos. Cuando sale algún juego famoso, por ejemplo Modern Warfare o Assassin's Creed, te salen unos cascos de la hostia por 200 y pico euros o 300. O sea, es una cosa increíble lo de los accesorios para consolas, increíble. Pero lo de los cascos ya son ya son de calidad y hechos por marcas sí, pero con buenos componentes, sí. Pero date cuenta, Oscar, que además muchos de ellos son cascos que solo se pueden usar en PS3, no se pueden usar en PC. Muchos de ellos, no todos, ¿eh? Joder, que haya gente que se gaste la pasta en eso. Hombre, que cada uno que haga lo que quiera, pero joder. Ya toca... Hombre, puestos a gastarte en cascos, te pillas unos que te valgan para todo, ¿no? Pero hombre, yo si me gasto pasta en cascos será para PC, porque es donde más lo voy a usar. Pero para consola... Generalmente los que valen para PlayStation 3 también valen para sí, PC. Sí, pero no todos, ¿eh? No, eso te digo no, que no hay todos, excepciones. No todos. Los oficiales sí. Los oficiales valen para sí. PC. Sí. De hecho, incluso la cámara de PS2 valía en PC. Sí, fíjate, la Ito y esto. La he hecho, tío. La he hecho. Ya. Pues bueno, vamos a hablar de una saga que a Gasparín le apasiona, que es la saga Total War. Porque, amigos, Sega ha anunciado que habrá pack Gold Edition de Shogun 2 Total War. Un pack que incluirá todas las expansiones y la mayor parte de los DLCs. Y digo la mayor parte porque, por ejemplo, el DLC de la sangre, el Blood Pack, no viene incluido. Pero bueno, lo podéis comprar por Steam si queréis. ¿Y cuánto va a costar esta Shogun 2 Sold Edition? Pues me has pillado porque la verdad es que no viene en la fuente. Lo que sí que puedo decir es que, bueno, imaginamos que el precio rondará los 45 euros o entre 30 y 45, que es lo que suele costar este tipo de productos en PC. Y que lo que sí que sabemos es la fecha de salida, que es el 8 de marzo. El 8 de marzo saldrá en Europa. Y bueno, la verdad es que la caja es bastante bonita. Es una caja así con colores negro y plateado. Y es de estas cajas que son desplegables. Una vez la abrimos, pues no imagino que es de cartón. Y es desplegable y podemos ver todos los CDs. Está bastante, bastante chula la caja. Más bien dorado, ¿no, Jorge? Más que plateado. Sí, perdón, dorado. Bueno, tengo que deciros algo. Os recomiendo encarecidamente Shogun 2 si os gusta la estrategia, porque yo creo que es de los mejores juegos que han salido de este género en los últimos 5 años. Estoy totalmente convencido, os aconsejo mucho. Perfecto, así podré comprarme a 20 euros o menos la expansión de Shogun 2. Gaspar, tú estás bien, ¿eh? Estás bien tú. Modurilla total. No, ya, en tu línea. No voy a comprar un juego dos veces. ¿Y os acordáis del videojuego para Mega Drive? Flashback. Hombre, un clásico. Un clásico. Qué grande. Pues, amigos, esta semana se ha filtrado lo que podría ser... Bueno, casi todas las fuentes afirman que lo es... La imagen de un remake en alta definición de Flashback. Bueno, es una imagen, como digo, se ha filtrado por los mundos de internet. Podéis fiaros de ello o no, pero sí que tiene pinta de que vaya a tratarse de este juego, que, como sabéis, fue desarrollado en 1992 por un estudio llamado Delphin Software. Bueno, veremos qué pasa con este juego, lo miraremos de cerca, pero son buenas noticias. Por cierto, Seguero Renegado, ¿por qué dices de Mega Drive también salió en Super Nintendo en su época? No, Mega Drive solo. Era la versión que molaba. No, la verdad es que pensaba que solo había salido Mega Drive. Aún conservo esa versión. La buena, un Seguero Renegado. La buena era la de Super. Que por cierto, esta versión, la versión de Mega Drive, tengo que decir una cosa. Le doy las gracias a mi amigo Poposky, porque ha sido Poposky el que me ha regalado esta maravilla de juego. Así que gracias, Poposky. Yo te regalé The Witcher 2, que te gusta más. Ya. Sí. Por cierto, Víctor, te voy a hacer un reto. No tengo música de reto, pero podría ser una sección nueva. Espera, lo pongo yo. Que... Na, na, na, na. Ya está. Vale. ¿Qué mierda? Utilizando sus nuevas dotes de canto. Es que os habéis fijado, ¿eh? Por eso viene el temporal que hay en Galicia. Jorge, como te dije antes, para cantar como antes, te tienes que cortar los huevos. Pues... Es un requisito obligatorio. Es un sacrificio importante. Yo no lo correría. Pero lo pensaré. Bien. Lo pensaré. Víctor, dime un solo multi de Super Nintendo y Mega Drive que se vea mejor en Mega Drive. No puede. ¿Mejor en Mega Drive? Aladdin. No existe. Espera. ¿Alguno hay? Tienes que pensarlo. Claro, hay que pensarlo, pero... Por favor, a nuestros oyentes, que sabemos que hay muchísimas putillas gráficas entre los oyentes de Complejo Holanda. Y muchos fans de SEGA. id al foro y mostrarnos algún juego que se vea mejor en Mega Drive que en su versión en Super Nintendo. Ya, claro, si hacemos la pregunta a la inversa, seguro que salen tropecientos de multis a favor de Super Nintendo. Por supuesto. Juraría que Aladdin o el Rey León, uno de las dos, se ve ligeramente mejor en Mega Drive que Super Nintendo. Mentira. Yo ahora mismo sé uno, pero no lo voy a decir. Qué cabrón. Y no sé si la versión que salía de Street Fighter 2 en Mega Drive era mejor que la de Super Nintendo. Ni de coña. Lo que pasa es que el FNR era un poco bajo, pero se veía bien. Y el Turbo se veía bastante bien, ¿eh? El Super Street Fighter 2 Yo Turbo. Tengo el Super Turbo, claro, el Super de Super Nintendo, no. El verdadero Super. No, el Super Street Fighter 2 Turbo salió en Mega Drive. El Super Street Fighter 2 Turbo es el de PC. Ya para empezar. Solo salió ese en PC. El que no era Turbo no. Salió en Mega Drive, sí. Super Street Fighter 2 salió en Mega Drive y en Super NES. Super Street Fighter 2 Turbo salió en PC. Cierto. El que tiene Turbo es... Joder, Virgen, es que tiene tanto Turbo, Mix... Turbo, Mix, Cambio Mix 2000. Sí, sí. Etcétera, que es muy jodido. In the middle of the night. Sí, in the middle of the night. What a page, Hadden Hour. Amigos, ya podéis apuntaros a la beta... de The Elder Scrolls Online. Esta semana, bueno, a menos que hayáis metido a menos que hayáis estado con la cabeza metida debajo de una piedra, sabréis que esta semana sacaron un vídeo con, bueno, una CGI de este juego, que es muy fardona. Bueno, pues esta CGI era para anunciar que ya está disponible esta beta cerrada. Podéis registraros y si sois afortunados, pues a lo mejor os escogen. Bueno, y con respecto a este vídeo, quería comentaros que el vídeo es una flipada de la hostia. O sea, ves a ciertos personajes que están claramente por encima de la media en cuanto a habilidades. Y cuando por fin se reúnen todos y parece que se van a enfrentar, es decir, cada uno hace una cosa. Hay uno que está en unas alcantarillas pegándole a bichos, hay otro que está en un asedio o un castillo, pues tal. Cuando por fin se ven cara a cara, termina el trailer y tú dices, pero qué cojones. O sea, espero todo el tráiler a que me pongas la pelea importante y cuando va a empezar me lo quitas. Me lo quitas. Eso es lo típico. Eso se llama marketing. Marketing, efectivamente. Porque lo quieras. Te quieren joder para que tengas ganas de ver cómo se desenvuelve el auténtico combate. Pero hay veces que, claro, tú lo ves en una CG y dices, ¡hostia! Esto va a ser acojonudo. Va a haber unos efectos brutales, que era como nos engañaban en los 90, ¿no? Sí. Y el tema es que lo ponías el juego a cámara rápido. Lo oías al juego y es una mierda, son dos palos que se mueven y tal. Es que es eso. Luego, por ejemplo, las intros del World of Warcraft. Llegas a la intro y ves una cosa ultra fardona de la hostia. Hostia, como el mago la primera intro lanzando ahí bolas de fuego brutalmente. Sí. Y luego ves el juego y ves un muñeco con una animación estática pegándole a un bicho. Y tú dices, vale, me esperaba otra cosa, pero bueno. Oye, está bien, pero es que la intro farda mucho, tío. Yo todavía recuerdo allá por el 2001, creo, más o menos, cuando salieron precisamente esas CGIs del World of Warcraft. Decíamos, ¡buah, qué pasada! El nivel que se consigue ya con CGIs, ¡buah, cómo va a ser el juego! Y al final lo veíamos y... No es lo mismo, Voy a trolear un poco y como voy a trolear, tengo que hacer esto. Gaspar, te llaman otra vez. No vamos a agotar ese vídeo. Voy a decir que el otro día vi un vídeo de un juego que deseáis muchos, que también es una puta CGI y también se va a quedar en eso, que es el Cyberpunk este 2077, ¿no? Bueno, espera, que por ejemplo el nuevo Deus Ex también solo se vio al principio una CGI y tú también te pusiste palote como todo el mundo. Ya, porque era un Deus Ex, tío. Pero es que ahora quiero trolear a propósito, en el fondo deseo ese juego. Gaspar, ¿querías comentar algo? David, adelante. No, voy a hacer eso, que el Cyberpunk este también, nos han vendido la moto con la CGI. Buah, y además es que aparece ahí una tía maciza y tal en la CGI. Sí, por supuesto. Es robot, pero es maciza. Sin duda, yo me la petaría igual, pero decir que... Que joder. Hay una cosa que... Una cosa, esto entra en conflicto, perdona, Gaspar. Entonces eso quiere decir que tú tendrías relaciones sexuales con un maniquí, por ejemplo. Porque date cuenta de que es un objeto creado por el ser humano. Pero eso ya es un robot, ya es casi un humanoide más que un robot. Pero, claro, ese ahí entra un conflicto moral importante, ¿eh? Para mí sí, para ella desde luego no. Claro, ella le dará igual. ¿No viste Blade Runner? Pero Blade Runner los... ¿Por qué estamos hablando de esto? Me pregunto. solo iba a decir, si ya aún el del scroll normal, el modo offline, tiene bucos a dar y, a dar por culo, ¿cómo será un MMO? Mira, ya está el típico tío que en su puta vida ha jugado un Elder Scrolls. Y ya tiene que soltar el comentario típico. No tiene bugs. Me cago en la leche puta. No tienen, no son los juegos con más bugs que hay. Vale, vale. Entonces, me da culpa, me disculpo por haberme equivocado. No. Son juegos sin bugs, sin fallos. Si no te digo eso, pero me refiero, pero me refiero a que el típico comentario... que no tiene tantos bugs Skyrim, Dani. Skyrim tiene tantos bugs. Bueno, en PS3 no. Sí, perdón. A ver, lo que tiene en PS3 son ralentizaciones a medida que avanzas en la partida. Pero de verdad, Gaspar, yo te lo prometí. Cuando el Skyrim cueste poco dinero, yo te lo regalo. Una promesa que te hice. No te lo quiero. No puedes echarlo. No, regálamelo a mí. Lo que probé no me gustó. ¿Cuánto jugaste a él? 3-4 horas. Ya. Bueno, sabes que lo normal son 200 horas, ¿no? Sí, y aún así siendo Harswell. Así que... A mí no me llama para jugar 200 horas. Ya jugué 4 y ya me pareció un sacrificio violento de tiempo. Bien, pero que te digo antes, no tiene tantos bugs como se dice. Y es que además es un juego ultra complejo, Gaspar. Si un juego se le puede perdonar tener bugs, es Skyrim. Bueno, hay otros tantos que son pasilleros y tienen bugs a tomar estamos por saco. Hablando de Skyrim y toca. Pero yo cuando hablo de Skyrim me enciendo. Más noticias, bugs, hoy. Bugs, más noticias. Y bugs. Más noticias. Resident Evil 6, amigos, ya tiene fecha para PC. Ya lo verás, joder. Por ya fin, lo verás. Después de un tiempo que meses, no sabíamos qué iba a pasar. Pero vamos a ver, los fanáticos del PC, ¿para qué coño queréis juegos consoleros? ¿Cómo que juegos consoleros? Sí. Resident Evil, Oscar, Resident Evil 5 se jugaba mejor en PC que en consola. No, se jugaba igual, tenía mejores gráficos. Hombre, con el ratón. ¿Dónde nació la saga? Y con el punto de mira. ¿Pero en qué? Media pantalla. Es una saga consolera, coño. ¿Dónde nació la saga? ¿Pero qué? ¿A mí qué cojones? ¿Me importa dónde a salga? A callar, ¿dónde nació la saga? ¿Y dónde nació es una Deus saga consolera. ¿Dónde nació Deus Ex? Es verdad. Pero es que una saga consolera. Pero es que los consoleros no están todo el día rajando. Hay esos juegos de PC de mierda. No, pero ¿quién ha dicho? No. ¿Quién ha dicho? No están todas las reales de Chupigrado con las grandes sagas y estáis llorando por sagas de PC de consola. A ver, todos los días. Tranquilos. No sé por qué discutimos esto ahora. A ver, tenemos que pensar en que lo importante son los juegos, no las plataformas en las que se pero, juega. Pero, de todos modos, nosotros no criticamos los juegos de consola. De hecho, no. Nos encanta no, mucho. No, ¡qué va! Criticamos. Venga, lo que decimos es que preferimos como plataforma. Graba la simplificación de los videojuegos, de la videoconsola. Ahí se ha simplificado. Y luego le hacen un port de los Batman para PC y se hacen pajotes a dos manos. ¿Y Crisis qué? Crisis, ¿qué pasa con Crisis? Me cago en la puta. Eso no es culpa de las consolas, eso es culpa. Joder, Oscar, tío. No estamos ahora si en el. Si Crisis 2 hubiera salido solo en PC, hubiera sido la polla con cebolla. No creo. Deja seguir a Jorge con la noticia. Me lo creo y lo multiplico por 10. Sí, mi creencia. Luego te haces pajotes con el bando. Por supuesto, no, me hago pajotes con el Crisis 2 que hubiera sido en PC. Hubiera sido la hostia. Ya, claro. Bueno, la fecha. Para no desviarnos del tema, es el 22 de marzo, que saldrá en formato físico y en digital. Imaginamos que en digital será en Steam, porque, bueno, la tradición de Capcom ha sido que siempre han sacado los juegos en Steam. Y bueno, además de esto han anunciado que habrá DLCs para consola. Bueno, la edición de PC vendrá con un modo extra para compensar la tardanza, que se llamará Mercenaries No Mercy. Y en consola pues van a sacar en DLC un nuevo modo llamado Sieg y valdrá 4 pavos. Este modo llegará a PC más tarde. Yo voy a decir que si Resident Evil 5 me flipó en PC por el gran trabajo técnico que hizo Capcom, el 6 debe ser la leche, porque el 6 gráficamente es un juego espectacular y en PC tiene que verse uf. Sí que es verdad que en consola se ven ya muy bien, en PC pueden mejorar, pero puede ser... Yo solo quería decir que DLC, Capcom, uy, qué novedad. La putada de Resident Evil 6 de la versión de PC es que nos vamos a comer una vez más el puto Game for Windows League, que deberían erradicarlo. Es más, ¿a quién se ocurre esa puta idea de Microsoft? Que lo despidan, ¿no lo despidieron ya? Hombre, yo creo que si lo hace así Capcom es porque deben tener algún tipo de beneficio económico, porque si no, no lo meterían, ¿eh? Estoy seguro de ello. Los logros nunca son malos y el Windows Live tiene logros, por tanto... Guay. Oscar Intio, yo estoy de acuerdo contigo, pero prefiero Steam, sinceramente. Bueno, largo. Pero Steam también tiene logros. Sí, aunque no se juntan todos los de todos los juegos, que eso es un fallo. Sí, sí, si entras en una página, sí te hace un cómputo, claro, global. Pero no, tiene que ser el propio Steam quien haga el cómputo. Bueno, por tanto, tenemos que llamar al señor Newell y proponerle esto en actualizaciones futuras. Me apuesto algo a que cuando Steam saque su consola, unificarán los logros. Te apuesto, es una apuesta. Eso no es una consola, es una. Es una apuesta que solo inicias tú o quieres que los demás participemos. Participad. Porque si no, ya sabes lo que es, no es una apuesta. ¿Qué es, Víctor? ¡La porra! ¡La porra! Yo digo que no. Que no. Yo digo que se van a consolidizar mucho cuando saquen su máquina. ¿Tú, Víctor? Yo digo que no. Yo digo que será un añadido más, o sea que... Es más, yo creo que va a tender la nueva máquina a ser más, o sea, tirar más por la política PC que por la política consolas. Tengo yo esa impresión. Yo creo que las cosas van a permanecer como están. La consola es solo un ordenador donde meter Big Picture, nada más. Yo creo que Big Picture es el principio del cambio. Pues yo creo que no. Tomar por saco. Gasparín. Partiendo de la base de que es un PC con el nombre Steam, pues ya está. Eso, yo ya tengo una consola de Valve, mi PC. Yo también, tío, tengo otra. Juan, por culo, que se vaya a intentar timar a otros. Jodidos cabrones. Oye, David, ¿qué música más animada has traído hoy? Sí, es de Kirby. Es una música muy bonita para hacer un programa. Sí, ya la he hecho por vosotros. A mí me parece una mierda, pero en fin. Pues ahora... Ahora la música va a quedar mal con esta noticia, porque tengo que dar una noticia pésima. Y es que, amigos, la división estadounidense de Atari se declara en bancarrota. Oh, otra más. Oh, Dios mío. Sí. Bueno. Pero Atari... Era algo que se veía venir. Atari se ha ido a bancarrota multitud de veces, ¿no? O sea, sí, sí, todo... es que no es la primera vez, así que no... tiene ahí unos directivos que lo que quieren es, ¿sabes? Declarar suspensión de pagos, enriquecerse por un lado y tal, y luego volver a montar el chiringuito. Víctor, o sea, Jaspar, tengo una pregunta para ti, es de índole financiero. ¿La bancarrota de Atari es igual que la bancarrota de Sony? Similar, lo que pasa es que la de Sony va a causar más gente al paro. ¿Tú sabes que Sony fue la que metió pasta para hacer Los Vengadores, la peli de Los Vengadores? Así les fue. ¿Cómo que así les fue? Si sacaron más dinero con eso. Vaya bodrio película. Bueno, solo deciros que esta Atari no es la misma Atari ya, sí, que creó la Atari 2600. Sí. Esta Atari realmente es una evolución de lo que sería Infogrames, la división americana de Infogrames. Y parece ser, según se dice, que la bancarrota podría ser una manera de desligarse de la filial francesa. Es decir, intentar salir de ahí, ¿no? También hay que tener en cuenta que en 2011 esta empresa sufrió una disminución de ingresos del 43%, que es algo bastante crítico. Pero bueno, tengamos en cuenta que últimamente estaban haciendo mierda, pero mierda sí, absoluta, sí. Sobre todo con sus grandes franquicias, que recordemos que Atari... Siempre había apostado, bueno, en los últimos años por, bueno, el tema Dungeons and Dragons y Reinos Olvidados, que, y de hecho sacaron grandes juegos con esas franquicias y las llevaron a la puta mierda. Los últimos juegos que salieron eran de una calidad muy baja y no vendieron un carajo. Yo lo que iba a decir era que Atari ya no queda nada, que simplemente que Infogrames en su momento creo que había comprado los derechos para usar el nombre Atari y ya. Pero bueno, parece ser que está maldito ese nombre y no le va nada bien. La Atari clásica, la que todos conocemos. No, a ver, una cosa, la Atari clásica realmente, junto a Nintendo, a mi juicio fue la que inició toda esta moda de los videojuegos, ¿eh? Así que a Atari le debemos muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí. Pero... Se ha ido la mierda. Claro, se ha ido la mierda. Además, somos unos mercenarios. Ya no, esto ya no rema, es imposible que remonte. Esto es la guerra. Sí. Lo grande que era Infogrames y los juegos de Asterix, joder, en NES y cosas. Ostras, macho. Y Tintín. A ver, una cosa. Infogrames no es la actual Ubisoft. No. No. ¿No? Es la actual Atari. Infogrames era la que hacía los... ¿Estáis seguros? Tenía una saga de velocidad famosa antes, incluso. Los Test Drive podrían ser de ellos. Yo creo que sí. Los online. Pero era Infogrames, es distinto. Era la compañía del Erizo, no sé si te acuerdas. No, Erizo, sí, no, no, era un armadillo. Sé lo que es Infogrames, pero yo creo que estoy casi seguro de que Infogrames, la filial principal, es la actual Ubisoft. No, eran compañías distintas. Yo creo que sí, eran diferentes. Infogrames tuvo cierto, en la época de PlayStation 1 sobre todo, tuvo cierto renombre. Compró Atari, desde entonces desapareció. Aparte, Infogrames era una compañía tipo Koch Media, que se dedicaba más a traer juegos que otra cosa. Otra cosa. Bueno. Yo no sé si los anteriores Final Fantasy, pero por lo menos el 9 lo distribuyó sí. Infogrames en Europa. Lo que viene a decir Internet, fuente de sabiduría universal, es que esta compañía, a partir del 7 de mayo de 2003, comenzó a comercializar sus productos bajo el sello de Atari. Ajá, pero entonces me estoy confundiendo yo. El comienzo del fin para ellos. Oye, sin más. Atari sacó muy buenos juegos en sí, en la primera década de la 2000. Década de 2000 sacó bastante juegos bastante como buenos. Los Neverwinter Nights, por ejemplo. Rayman era de Infogrames. No, siempre fue de Ubi, vale. Sí. Ahora recuerdo, el otro día leí un artículo de una compañía mítica, no sé si os acordaréis de ella, Ocean. Sí. ¿Os acordáis? Británica. Ah, sí, es verdad. Ah, sí. Chulo. Yo tengo un juego en el Robocop 2, tengo para él. Hacían juegos de grandes franquicias, decir. Sí. Los Robocop, los Terminator. El Terminator vs. Robocop, o Robocop vs. Terminator. Y no estaban mal esos juegos. Los Alien también, de Super Nintendo Mega Drive, también eran de ellos. Los Batman. Y hay un juego de Depredador que creo que también es de ellos. Sí. Hacía muy buenas, sí, Supermes, creo que era, hacía sí. muy buenas adaptaciones. Mm. Sí, ciertamente. Pues ciertamente. Bueno, ya veis. Recuerdos añejos de los videojuegos. Bueno, y como sabéis, otra compañía que entró en bancarrota hace poco fue THQ. Y esta semana ha dado mucho que hablar porque, bueno, parece ser que han vendido sus principales estudios al mejor postor. Y la verdad es que ha habido ahí una pelea de carroñeros por ver quién conseguía los estudios más jugosos. En el caso, por ejemplo, de Relic Entertainment, que son los productores de Company of Heroes, también hicieron los Dawn of War de Warhammer 40.000. O sea, grandes productores de juegos de estrategia, pues Sega se ha hecho con los derechos. Hubo ahí una pelea entre Sega y ZeniMax, pero Sega puso más pasta. En concreto puso 26,6 millones de dólares, que es una suma bastante jugosa. Y bueno, pues se han quedado con el tema. Que bueno, un dato curioso es que ZeniMax puso 26,3 millones de dólares. O sea, dentro de lo que son cifras enormes, la diferencia era bastante baja. Pero bueno, al final lo consiguió Sega. Y para Sega es un puntazo quedarse con esta compañía y con sus franquicias. Porque tengamos en cuenta que Sega actualmente es una de las empresas líderes en juegos de estrategia para PC. Así que, bueno, tengamos esto en cuenta porque va a ir a más el tema, ¿no? No sé si queréis comentar algo sobre Relic. Seguiremos hablando de otras compañías. Ah, bueno, entonces espero mejor. Pregunto sobre caso, Relic. En el caso de Relic, es que me parece que Sega ha dado un golpe de efecto brutal. O sea, ahora la Sega es la dueña y señora de cualquier tipo de juego de estrategia o gestión que se precie. Sega me gusta mucho, la verdad, es una compañía. No, a ver. Ha mejorado mucho con nosotros. Es increíble, o sea, yo creo que a Sega le ha venido bien incluso ser third party. Sí, le vino bien dejar de ser inteligente, de consola, sí. Invierte donde hay que invertir, sí, señor. Y no solo eso, sino hay ciertas franquicias, por ejemplo, Total War, cuando compraron la saga Total War fue con Medieval 2 Total War, sí. Y era el momento de comprarla, macho, sí. Porque Medieval 2 fue un tremendo éxito, sí. Y los siguientes juegos sucesivos, o sea, pero Medieval 2 era de Sega, éxitos, ya, ¿eh? Sí. O sea, me refiero, fue antes de Medieval 2. Medieval 2 salió bajo el sello de Sega. Sí, sí. Claro, sí. Por eso, justo en el momento de lanzar el 2 era el momento de comprar ese estudio. Y bueno, tenemos otros muchos casos. Por ejemplo, la saga Aliens vs Predator, de la cual tiene los derechos. Y si no me equivoco, en general Alien tiene los derechos. Colonia de Marines creo que va a salir bajo el sello de Sega. Bajo el sello de Sega y de Warner Brothers, creo. Ahora Warhammer. Y efectivamente, Warhammer y Fantasy. Vamos, yo creo que este estudio, digo, esta compañía lo está haciendo bastante bien. Cuando salió en la noticia de que Sega compraba Assemble, dije yo, ala, Total War a la puta mierda. Pero no, todo lo contrario. Es más, yo creo que Creative Assembly nunca tuvo tanto presupuesto para juegos como tiene actualmente, ¿no? Y ojo, porque caso parecido con Eidos y Square Enix, porque Square Enix también lo está haciendo genial con Eidos, ¿eh? Sí. Ahora que lo pienso, ¿también se llevaron el muerto del Warhammer Online? No lo sé, pero imagino que sí, claro. Espera, es de Relic, el Warhammer Online. era de Relic, THQ, me parece. De THQ, pero era de Relic. Si era, si lo distribuía si THQ, Relic, seguramente sería de Relic. Porque aún sigue abierto, ¿no? Claro. Si tiene servidor, me parece. Sí, pero es free to play ahora el juego. Sega está funcionando muy bien como distribuidora, pero yo creo que el problema que están teniendo es que como productora ahí es donde están fallando. Y a lo mejor tenían que dejar esa rama, porque los Sonic, hombre, por ejemplo... Pero los Sonic, tío, siempre van a vender. Aunque sea que es un Sonic de mierda, exacto, siempre va a vender. Sí, pero es y que están es... yendo a mejor, ¿eh? Sí. Con el tiempo. O sea, pues no, el Colors y el Generations fueron bastante... El tema de Warhammer lo lleva Electronic Arts. El Warhammer... ¿40.000? No, el MMO. El MMO, vale. Ah, eso lo puedo decir, sí. Que me alegro que se jodan. Es un muerto importante y sobre todo soportar ese juego y el Star Wars que perdió bastante fuelle desde que salió y tal. Uh-huh. O sea, va a ser jodido para ella, pero bueno, es una compañía muy poderosa. Bueno, seguimos hablando de las compañías y, bueno, THQ Montreal ha sido comprado por Ubisoft, por la suma de 2,5 millones de dólares. No había ninguna otra oferta, así que Ubisoft no tuvo que subir la... ¿Sabes lo gracioso, Jorge? Que el estudio Montreal está formado en su mayoría por miembros de la antigua Ubisoft. Sí. Así que y se entre, joden todos entre, a volver a casa. Entre ellos está Patrice Desilets, que fue uno de los productores principales del primer Assassin's Creed. Es que el mejor estudio de Ubisoft es el que tiene en Montreal. Sí, sí. Y es el, bueno, el precio de 2,5 millones de dólares, tío, es una mierda. Vuelve a casa, tío. Ahora imagino los de Ubisoft. Os fuisteis, ¿no? Ahora estáis todos despedidos. Exacto. No, pero aquí pues error, sería grande. El rollo, bueno, es no, que yo imagino que esta es una decisión estratégica, sí, por el tema de que están también en Montreal. No es claro, un estudio que tenga que cambiar de localización. Yeah. Con la adquisición, no, claro, y a ellos les compensa porque ya se conocen. Se integraron seguramente Ubisoft a Montreal, o sea, sí, lo más probable. Exacto, exacto. Desilet se irá a otra empresa, fundará otra. Y dentro de 5 años, después de estar hundida, Ubi le dirá, vuelve para casa. Bueno, vamos con otro estudio. Bueno, Turtle Rock Studios, bueno, Envolve. Que es la, bueno, es el estudio, la productora o tal, fue comprado por Take-Two Interactive por 10.894 millones. Y en el segundo puesto estaba el propio Turtle Rock Studios, que es, bueno, es la gente de allí, que imagino que querían comprar su libertad, como los esclavos, que cuando llega el momento quieren comprar su libertad. Pues ofrecieron 250.000 dólares y no era suficiente para igualar esa oferta, ¿no? Y una pena porque hubieran tenido su libertad, ¿no? Sí. Evolve creo que era el proyecto de Turtle Rock, lo que estaban haciendo, sí, para... es el nuevo juego que estaban haciendo. Sí, sí. Y me querían, yo dije que era productora, pero querían no ser independientes, pero... Exacto, querían comprar su libertad. Y un dinosaurio y se los comió. es una pena. Bueno... luego estaba Volition, que son los productores de Saints Row, y que ahora son de Koch Media por 22,3 millones de dólares. El segundo puesto era de Ubisoft con 5,4 millones. Como vemos, Ubisoft son bastante catalanes en este tema de las ofertas y eso, pues no estaban dispuestos, bueno, a pagar mucho. Eso es un poco humor regional barato, ¿no? Sí, claro. Podemos omitirlo. Eso lo borramos en el podcast. El tema es que Ubisoft estaba a todas y seguro que se picó el Koch Media con Ubi. Joder, vais a por todo, cabrones. Y superar 22 millones de dólares. Ubisoft, es que yo me imagino a esta gente en las salas ya metidos ahí riéndose los hijos de puta, metiendo pasta y tal. Qué cabrón, tío, no, que me has llevado. Seguramente los de la sala, como el dinero no es suyo. Sí, ya, además, tío, son cifras que para esas compañías no es que no es nada eso. No es ya, nada, no, cero. No. Pues yo creo que a Koch Media se le fue un poco la pinza, 22 millones, joder. El Koch Media... Bueno. A mí me parece una putada enorme que haya caído esa saga en manos de Koch Media, pero bueno. Oye, Jorge, no deberías hablar de Catán, sobre todo que habiendo uno que te cae genial en el Railroad Tycoon 3. Ah, cierto, que es el comentarista de la versión en castellano de Railroad Tycoon 3. Siempre recordaré su frase... cuando empiezas el juego y estás viendo las campañas, que te dice que echando una geodita a los caballeros del tablón, y te lo dice tal cual lo comento yo, con un acentazo ahí catalán de la leche, y me hace mucha gracia. Bueno, pues vamos a hablar de... de Homefront, que lo compró Crytek. pero espera, Crytek lo tuvo que comprar porque no le quedaban más huevos, porque Homefront 2, ellos estaban haciendo el juego. Sí, claro. Y claro, y porque la licencia quedaba en el aire. La licencia quedaba en el aire. Entonces, claro, si esa licencia la compra otro, pierden lo que han hecho. Tendrían que hacer otra cosa. Quedaron muy contentos, ¿eh? Bueno. O sea, ellos dijeron que ha sido una gran estrategia. Seguro que Ubisoft me puede levantar la mano para comprar. No, es broma. Es curioso, porque a pesar de toda la mierda que resultó sobre Homefront 1, es un juego que vendió un par de millones de juegos. Marketing bueno. Yo creo que Ubisoft, la paleta esta de a subasta, la levantó en un momento cuando iban por $1,000 y tal. Y debían decir... mierda, esta no era. Tal. Y entonces, Crytek tímidamente levantó la mano para pujar y tal, y dijeron, para ti. No, es que ahí es, unos apuestos, o sea, ofrecen $10,000, por ejemplo, que es Ubisoft. Y Crytek dije, mierda, me lo quieren joder, pues pujo todo lo que tengo. Y ahí quedó. Bueno, a otra cosa. Los productores de Metro Last Light, hoy Metro 2033, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el estudio, perdonad, pues también fue vendido por 5,8 millones a Koch Media. Imagino que es la franquicia lo que es se que vende, Koch, no el estudio, porque no sé si el estudio es independiente. Koch Media se está metiendo ahí. Creo que compra los derechos del los derechos de distribución del videojuego. Incluso la compañía, la incluso el estudio. Sí, el estudio no, también. No viene muy bien explicado, pero... Es que estas cosas son un poco ambiguas. Creo que no, creo que compra el derecho a distribución. No, y derecho de distribución temporal sobre ya lo tenía. Pero no se lleva... La compañía y el estudio no estaban en venta. No sé, Gaspar. Creo que no. La compañía a lo mejor no, pero yo creo que han comprado los derechos sobre el juego. GSC era el estudio, ¿no? A ver si hay que... GSC Games, no, GSC Games no es el de... Es el de Stalker, joder. Yo por lo que he leído, sigue siendo independiente. Vamos a ver, un momento. Vamos a ver si nos lo confirma alguien en el foro, en complejodanda.forex.net, y salimos de dudas. Bueno, y mientras continúo, con South Park, la licencia de South Park que la tenía THQ, y como sabéis, van a sacar el nuevo juego... Pues la oferta ganadora se la ha quedado Ubisoft con 3,2 millones, porque Ubisoft en ninguna de las ofertas ha ofrecido más de 5 millones y medio. Estuvieron ahí rateando a la peseta ahí. Mira que son ratas, tío. Y bueno, 3,2 millones, que por la licencia de South Park está bastante bien, y que esto nos sentó muy bien a los, digamos, creadores de South Park, al estudio de desarrollo de... Bueno, desarrollo no, porque es Obsidian, pero el estudio que dirige South Park, que se llama South Park Studios, que son los que hacen la serie de animación, no siento muy bien, porque no les parece bien que las licencias vayan al mejor postor sin preguntar al estudio original que es... Nos ha jodido, ellos. Qué tontería es esa. Pues que pujen ellos, ¿no? Te jode. O sea, qué chorrada más grande. Pues, yo creo que se ha llevado una señora... Un señor juego y una señora licencia Ubisoft, ¿eh? Sí, sí, el juego sale es, como realmente tío, pinta el juego. El juego se pinta muy bien. Pinta muy bien. Y además lo hace Obsidian, que es un estudio que puedes recuperar juegos de rol. Puedes recuperar la inversión fácilmente con ese juego. Exacto. Bueno, y por último, amigos, el gran olvidado de esta subasta de estudios, que es Vigil Games. Que curiosamente nadie ha ofrecido nada de momento por Vigil Games. Creado desde Darksiders. Que es, o sea, lamentable esto, es la franquicia, digamos. Por así decirlo, de las más lucrativas a lo mejor no, pero de las más prestigiosas de THQ en los últimos años, y nadie ha ofrecido nada por ello. Ojo, Jorge, tanto uno como dos son million sellers, ¿eh? O sea, son juegos que han vendido bastante. Pero claro, a lo mejor no venden tanto como, por ejemplo, el Saints Row, que es un juego que vende a masas luego, y tal, pero a eso me refiero, ¿no? Pero es un juego que dio mucho prestigio a THQ y que, curiosamente, nadie lo ha adquirido de momento la franquicia, ¿no? A mí esto me suena a Secreto Oculto, una compañía grande. Secreto Oculto no, porque de hecho el director de combate de Darksiders escribió una carta muy decepcionada con el tema, así que... Pues esto lo demuestra que el mundillo es así, o sea, se mueve por motivos económicos. Ya puedes tener una franquicia lavada por la crítica que si no vendes un mínimo y sacas beneficio... Fuera. Oye, pero claro. si es mío, o sea... Pero no saco beneficios. Muy bien, No saco beneficios. ¿Cómo que no saco beneficios, no, tío? ¿Cómo que no? Si no, no haría... Oye, si no, no haría... Declaró más una ocasión que tiene que vender mínimo 3 millones de copias de Darksiders 2. Vale, 3 millones de copias para salvarse ellos. Para salvarse ellos. Y para que fuera rentable. El juego sí fue rentable. Joder, no les dio dinero. Yo es que me estoy imaginando la puja. Empezamos en 5 millones. ¿Quién da 5 millones? Nadie da 5 millones. Bajamos a 3. ¿Quién da 3? ¿Quién da 1? ¿Quién da medio millón? ¿Quién da 10.000? ¿Realmente creéis que si la franquicia diera... Decía Viso, si bajas diera beneficios, pavos, pujo yo. ¿Realmente os creéis que si la franquicia diera beneficios, no la habría comprado? Estarían pegándose por ella. No, no da beneficios. Yo no lo veo así. Si no, no hubieran sacado segunda parte. Una compañía que está cerca de la bancarrota no se arriesga a una segunda parte de un proyecto que vale muchísimo dinero si no sabe que saca beneficios. Y atención, Festival de Humor en el chat del Complejo Anda dice Ducha, muerte ha muerto. Tristemente, sí. Bueno, se hablaba de que Platinum Games podía estar interesado en... Platinum Games dijo, nadie quiere dar salidas dos, pues yo sí. Claro, pero si no lo quiere nadie, no tienen que competir con ningún comprador. Entonces, ya, que se lo compre no sé, Sega. No sé si Platinum Games podrá pujar por Darksiders. Que se lo compre Sega y les diga, hacerme juegos de Darksiders. No, ¿sabéis lo que va a pasar? Creo que el estudio de Santa Mónica de Sony, los creadores de God of War, van a fichar aparte de Vigil Games. Sí. Pero, ahí... ojo, aparte del equipo, no es que se queden con la compañía ni con la licencia de Darksiders. Ya. Se entiende que simplemente lo que quieren fichar son los talentos eso creativos es. Que hacen en el juego. Eso es. Hombre, la verdad es que el equipo de Darksiders es un equipo muy competente y han hecho juegos muy buenos. Darksiders 2 es una maravilla de juego. Los Darksiders son muy divertidos y tendrían justo ese puntito que le falta al God of War, fíjate. Sí, sin duda. Podríamos hacer un bot a ver si juntamos para comprar la compañía. Sí, bueno. Sí. Solo con los beneficios de distribución digital de la serie, igual sacamos algo de dinero. 3 pavos por la compañía, pues yo la compro. Podemos el Darksiders 2 a 1 euro por internet, seguro que es más. Joder, algo venderemos. 1 euro y 20 céntimos, y yo creo que tenemos posibilidades. Sí. El estudio está devaluado porque ya no está MacFarlane en él. Entonces, Por eso era Madureira. ¿No? Eso, Madureira. MacFarlane está en el otro, en el de A. Bueno, y ahora nos vamos a ir con la noticia del día, que es, digamos, una macro noticia, porque incluye varias noticias. Nintendo... ¡Lo peta! Nintendo saca sus mejores cartas para Wii U este año en el Nintendo Direct de la semana. Me he quedado ahí clavado. Bueno, pues, a ver... ¡Hijos de puta! Aquí, lo que comentaba antes, teníais que haber metido la cabeza debajo de una piedra para no enteraros de esto, porque fue, digamos, la noticia bombazo de esta semana. Yo, que conste que no me enteré de mucho aún, porque yo llegué a casa 3 horas después de que se anunciase eso. Pero sabes que el vídeo lo puedes ver cuántas veces quieras, sí, ¿no? Pero solo vi la parte de los Zelda, además me la suda todo. Bueno, pues, han sido varias cosas. Bueno... Como sabéis, en Nintendo Direct suelen salir varios responsables de Nintendo en un vídeo con bastante buena producción y tal, hablando de los próximos productos de la compañía. Es algo que lo hacen de vez en cuando. Empezaron a hacerlo, no sé si no recuerdo mal, el año pasado, puede ser el anterior. Y bueno, esta semana han mostrado las nuevas novedades. Bueno, en tema Zelda, que es, digamos, el punto fuerte de este... Bueno, no. Para Oscar no, pero para muchos otros sí es el punto fuerte. A ver, si fuera otro Zelda, me refiero. Si fuera un Zelda nuevo, sí. Pero claro, se habló de ese tema, ¿no? Primero se ha confirmado el desarrollo de un nuevo Zelda. No sabemos nada del juego. Yo deduzco que nos van a enseñar algo en el E3. Si no, serían bastante rácanos si no nos lo enseñaran. Por lo menos una... Tú dices que no, Gaspar. Pues yo digo que sí. Otra porra. El E3 aún no está listo para enseñar el Zelda. Yo digo que sí. Una demo va a estar lista. Sí, te va a enseñar el Wind Waker. No, es que este 3 tienen que sacar algo potente, si no, ¿cómo compiten con las nuevas consolas? Que... Retro Studios, va, sí. Bueno. Es pisarle la noticia, por si no te lo decía. Pues, como comentaba Gaspar, van a sacar un remake HD de Wind Waker, enseñaron varias capturas y la verdad es que tiene muy buena pinta. Ha mejorado mucho el sistema de luces del juego, quizá demasiado quemadas para mi gusto, pero lo que está muy bien es que el modelado es bastante fiel al original y digamos que mejora un poco el tema. Es que Ganondorf descubrió energía nuclear para atacar. Por eso se ve el cielo en fulgor infinito. Tío, es HDR, mola. Además, HDR, al fin una consola de Nintendo puede hacer ese efecto, porque Wii no podía. Qué planeta tan hostil. que vive Link. Bueno, pues eso. Este juego de Zelda, el Wind Waker HD, llamémosle, porque tampoco le creo recordar que no le pusieron nombre. Está más próximo que el otro Zelda. Pero hay algo que han comentado del Zelda nuevo, de este desarrollo del que no se sabe nada, que me llama mucho la atención. Y es que comentaron que se volverá un poco a las raíces, al tema de perder la linealidad de las mazmorras de Zelda, que como sabéis, últimamente en los últimos títulos hay que hacer una mazmorra para poder llegar a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y realmente lo que hacemos es jugar un juego guiado con cierta libertad. Pues quieren volver un poco a los inicios de la saga, con el primer Zelda, por ejemplo, en el que podíamos, digamos, cambiar el orden de las mazmorras. A mí eso es lo que más me llama la atención, o sea, a ver, Skyward Sword es un buen Zelda, sin duda, Twilight Princess es un buen Zelda, pero yo pedía sobre todo una innovación a nivel de diseño. Y romper un poco lo que dice Jorge, la linealidad, el tener que seguir un desarrollo un tanto hermético, ¿no? Pues primero esta mazmorra, después esta otra. Y hacer un juego más abierto, un Zelda mucho más abierto. Además que Nintendo, con este tipo de sagas, suele ser conservadora. A ver, suele meter pequeñas innovaciones, pero suele ser conservadora en el concepto global del juego, ¿no? Y yo creo que este cambio puede hacer que Zelda no solo despunte como un Zelda, sino como un juego mucho más innovador y con mucha más libertad. Yo creo que lo que quiere hacer Nintendo es una especie de Skyrim. De verdad, lo digo en serio. Una especie de Skyrim. Un pajote con esto de Zelda. Yo quiero ver cosas. A mí no me llega lo que diga Onuma. Evidentemente, claro, hay que verlo. Pero yo quiero ver cómo plasman todas sus ideas en el videojuego. Pero claro, siendo Nintendo, uno se espera que den lo mejor. Además, en una saga como Zelda, de Zelda y Mario siempre se espera lo mejor de lo mejor. ¿Sabes el problema de tu pensamiento, mono? Sí. Skyrim vive del Zelda 1 en eso, joder. Padre. Decir eso denota muchísima ignorancia por tu parte. Solo se está... Bueno, es una coña, joder, ¿ves? Está jactando de estos. Troll. Nada más que coño. El Zelda en ese es casi el primer sandbox. Yo creo que en esas pelis debieron decir un Caspar. ¡Un Caspar! Bueno, seguimos hablando de este tema. Aparte de anunciar varias novedades con respecto a Miiverse, han anunciado una cosa muy interesante, que es la consola virtual de Wii U. Tendrá juegos de Super Nintendo, de Nintendo y, más adelante, de Game Boy Advance, probablemente, y a precios, por supuesto, reducidos. Son juegos que se descargan y eso. Bueno, han mostrado también un diario de desarrollo de Bayonetta 2. Realmente no muestra nada del juego. O sea, muestra un par de animaciones mientras la hacen y una especie de teaser donde sale la fulana andando, que mira como la odio, macho. La odio muchísimo. Sé que a ti te empalma mucho, Gaspar. Pero que sepas, desde mi punto de vista, que es una jugarreta a todos los que apoyaron el juego en Xbox y PlayStation 3. Gente que, gracias a esa gente, van a sacar segunda parte de este juego. Y ahora les dan la espalda y les cagan encima. Se llama espalda. Se llama exclusividad. Pero tío, ¿qué pasa? A ver, Wii U tiene juegos. Mierda, nos jodes a unos. Wii U no tiene juegos. Mierda. ¿Qué pasa? Pues nada, eso. Que... que te jodas, que a ti no te gustaba yo. No, a mí no me gusta y de hecho mejor para mí, porque si solo está en una consola es probable que muera la franquicia y que nunca más me jodan con él. Bueno, anunciaron un nuevo Kirby, tenemos que ir rápido, es muy parecido Yoshi. Un Yoshi muy parecido al Kirby Epic Yarn, que es así con temática de hilos y tal, muy, muy chulo la verdad, tenéis Yoshi que ver el vídeo. Y por último, la guinda del pastel fue el nuevo juego de Monolith, que sabemos que es de la saga Xeno, y hemos visto las primeras imágenes, que son brutales. O sea, hay que decir que es un juego que pinta muy bien, iceberg. Unos escenarios muy chulos, y bueno, encontraréis cientos y millones de GIFs con las imágenes el resumen de las imágenes, que os van a gustar porque está francamente bien. No se ha comentado ni fecha ni nada, o sea, sí. Imagino que hablarán de algo en el E3 porque el juego ya tiene forma, digamos, y eso. Bueno, yo seguramente cogerán lo que es la base de Xenoblade y lo harán más grande, más y mejor. En principio está listado para el 2013, pero sin fecha. Bueno, 2013 será en Japón, aquí llegará 2014, una cosa así. Pero vamos, brutal. El mejor JRPG de la historia va a ser eso. Bueno, Oscarín, vamos a ver el chat. Como sabéis, Oscar es nuestro nuevo lector. Soy el forense, ¿no? Es nuestro nuevo forense. nuestro lector de foro particular. Pues venga, con tu título de forense, léenos. A ver, Brutal Vomit comenta: siempre he escuchado sobre Total War, nunca los he probado y me gustaría jugar alguno. No sé, pero no sé por cuál empezar. ¿Alguna recomendación? Según, el 2, ¿no? El Total War 1. Yo le recomendaría que empezara con el Shogun. Es un intuitivo, juego muy divertido y además no tiene tantas complicaciones como Empire, pero a la vez tiene sus propias complicaciones, pero es más asequible al jugador que empieza. Sí. Pues yo diría Shogun 2, que es más... Sí, Shogun 2 me refiero. Vale. Shogun 2. Sí. Ni caso, esto es casual. Más actual y... Y los tutoriales están muy bien, además. Es un juego brutal, sí, el Shogun 2. Mime comenta: yo tenía un mando de Mega Drive que se llamaba The Path. Era la hostia, tenía un montón de configuraciones y palanquitas. Lo malo es que iba como el culo. Fusionaba los botones B y C, así que cuando apretaba uno, era como si pulsara los dos a la vez. Qué cutrada, tío. Vale, eso es como el mando. No sé si lo conocéis. El mando de. Era terrible, de verdad. El mando de TurboGraf, macho. El mando de TurboGraf tenía varias configuraciones, ¿no? Entonces tú tenías que meter, por ejemplo, cada juego tenía su propia configuración de botones y había unas pestañitas para cambiar la configuración, 1A, 1B, tal. Entonces, tú tenías que cambiar la configuración para cada juego y era un coñazo de la hostia porque, joder, si jugabas a Splatterhouse tenía una configuración, si jugabas al otro tenía otra y cada vez que cambiabas de juego era una putada total para el jugador. Mal hecho TurboGraf. Así le fue como los mandos inalámbricos de Mega Drive, que eran una mierda, tío. Sí, eran una mierda. Iban por infrarrojos. Y no funcionaban bien. Tenías que poner esa línea recta con Era como el mando de la tele, cuando se está quedando sin pilas y no funciona bien. Pues lo mismo, tenías que hacer cosas raras para jugar. Pero ¿a quién se le ocurrió la idea de un mando inalámbrico? Aunque fuera una mierda. Exacto. Bueno, Denis Lazul comenta el tema de Mega Drive versus Super Nintendo y el tema eso es de los trampa, multis. Porque mete pero hizo 32X. Trampa porque mete, aparte de meter el 32X después, primero mete el arcade. Y también mete otra comparación entre el arcade y Mega Drive, en donde se ve claramente la censura de Mega Drive. Y después ya el colmo es Super Nintendo versus 32X. Denis Lazul, considérate baneado. Antonio Martínez se lo dice: no me hagas caso, pero creo que poner 32X es hacer trampas. Sí, sí, no es jugar en la misma liga, porque no. Luego Denis vuelve a poner, habla sobre el tema, comenta de Infogrames y el Asterix. Nota navegantes, ¿sabéis que el compositor de la música de muchos juegos de Infogrames, entre los cuales están los de Asterix y los Pitufos para NES, es español? Ah, curioso. Mira tú, eso no lo sabía. Justamente tengo esa cajita encima del armario, un jueguecito con la cajita de Asterix. Mime no pone ninguna comparación, pero él se decanta por Mega Drive y dice: no hace falta poner una prueba gráfica ni mierdas, joder, Mega Drive es mejor que Super Nintendo. Y se remonta al tema de la guerra publicidad de Nintendo y... No, hay que decir una cosa, esto es verdad. Y Sega. En publicidad, Sega ganó. Sí, pero Sega hacía, no sé, a ver... Era se lo comenta, se lo comenta aquí Dennis. A ver... Sega decía: tenemos el procesador más rápido. Sí, lo tremendo. Cual, lo hacen, sí, es cierto. Hacen publicidad de eso, pero es que el resto de componentes era una mierda comparado con. Pero es no estamos hablando. Es engañar al no cliente. No estamos hablando eso. De producto. Estamos hablando. No, no. No, no. A ver, no, a nivel de publicidad. Dicen solo una verdad. Claro. Sí, solo una. Así. Y las. Nadie decía que la carcasa de la Super Nintendo se oscurecía y se ponía de color amarillo asqueroso. Joder, pero eso también le pasa a muchas otras, ¿eh? Pero no Mega Drive. Exacto, porque era que sigue igual que el primer día. No, pero, a ver, a lo que iba. Que los anuncios eran muchísimo más kick-ass los de sí, Sega sí. Que los de Nintendo. Los de Nintendo eran para críos. Culos, y los de Sega eran para adolescentes a los cuales les gustaba tocar la guitarra no, y escuchar... Porque después Nintendo hizo el tema el cerebro de la bestia y ahí lo partió y claro. No lo partió. No. A ver... Ahí quedaron como el culo, tío. Los de eran Sega, putres esos anuncios. Los de Sega... Y a Mario volando en el espacio. Hacían publicidad engañosa, pero publicidad molona, pero engañosa. Y los vídeos promocionales, que aparecía un locutor haciendo como que era Mario, y eso era terrible. Eso era la carpa de los 90. Claro, es que Sonic, Sega era para adolescentes. Pone Meteo Golf. Leo el último, venga. Desde luego, Sega está demostrando que es mejor distribuidora que como desarrolladora, al igual que Square Enix. Sin duda, la compra de Relic es un movimiento muy acertado. Por supuesto, el total abandono de Vigil Games me parece una canallada. Y hasta aquí el foro por ahora. Vamos a irnos con música, David. ¿Qué nos vas a poner esta vez? Perdón, os tenía aquí preparado una música, una canción de Call of Duty Black Ops, que a mí me encanta. Ya la estáis escuchando de fondo, así que ahora voy a subirla para que puedas escuchar más profundamente. Pero tengo otra cosa, porque antes cuando Oscar habló de una paja a dos manos, tengo ahí un tema que os va a gustar mucho y que a mí me encanta. Es un monólogo. Muy bien, pues nos vamos con música de Black Ops. Volvemos enseguida con Solz y No Solz. ¿Deseáis confesar vuestros crímenes? Sí, señora. Así es, mi señora. Las celdas del cielo los ablandan. ¡Hablad! ¡No! Reuníos con vuestros dioses siendo sincero. ¿Por dónde empezar, mis señores y damas? Soy un hombre vil, lo confieso. Mis crímenes y pecados son incontables. He mentido, engañado, jugado y putañado. No se me da muy bien la violencia, pero sé cómo convencer a otros para que la ejerzan por mí. Querréis detalles, supongo. A los 7 años vi a una criada bañarse en el río. Le robé la ropa y se vio obligada a volver al castillo, desnuda y llorando. Si cierro los ojos, aún veo sus tetas dando tumbos. A los 10 años llené las botas de mi tío de mierda de cabra. Al enfrentarme a mi crimen, culpé a un escudero. El pobre fue flagelado y yo escapé de la justicia. A los 12 años me hice una paja en un caldero con guiso de tortuga. Me masturbé en aquel guiso. Ordeñé al cabezón. Me hice una paja a 2 manos en aquel guiso de tortuga que creo que se comió mi hermana, o al menos eso espero. Una vez llevé un borrico y un panal grande a un burdel. ¡Silencio! ¿Y qué pasó? En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, No Sol. Y seguís en Quack FM, en el Complejo Anda. Vamos a dar un repaso al chat. Tenemos conectados ahora mismo a Anchoas, a nuestro querido Zoe, que está gestionando Twitter actualmente, a un invitado /47. Bien. Abdulito, Almorrana de Bobby Kotick, carga montando a tope. A tope, siempre a tope. Chico Hetero. Cuando Chico Hetero, fue tema del IRC y lo de buscar contactos y eso. Coin 92, Consolador Morado THQ, DAP 1, Denis el Azul, Dogo Argento, Ducha, El Pollo Diablo, Ecero, Hot Roader, Invitado y Pico, Me Duele el Bolsillo, Me Parto Pecho Caja, Meteo Wolf, Mime, Super Deimos, Tesseract, Tony Martínez, Tordo 28, Tukine. XX2 Indigente y Zurgal. David, Sol, Tino, Sol. Bueno, hoy os traigo, traía muchas cosas, pero como de tiempo no vamos muy sobrados, voy a reducirlo a dos No Sol. Uno, que nos ha traído Vida Metal, se llama así, y otro que os traigo yo de cosecha propia, que hace tiempo que yo no aporto un No Sol mío. O sea, que esta semana no hay... Perdón, y el No Sol que voy a decir yo lo voy a calificar como un Lance Armstrong. Ah, espera, eso es nuevo. Sí, eso es nuevo. Vamos al concepto, al arte de, vale. De profundizar en el concepto. Yo te pregunto, y es una pregunta peleaguda, sí. Ojo al tema. ¿Qué es más potente? Es decir, ¿qué es más negativo, más rechazable? ¿Un Lance Armstrong o un Bobby Kotick? Yo creo que un Lance Armstrong. ¿Más todavía que sí, Bobby Kotick? Sí. Porque claro, es como un Nosold que es un farsante. Oye, mira que Bobby Kotick se ha cargado muchas sagas, ¿eh? Pero el Lance Armstrong se cargó nuestra ilusión. Decepcionó a la afición. La ilusión de los niños, sobre sí, todo. Vamos a demonizar a partir de ahora a Lance Armstrong. Por supuestísimo, se lo merece. Debo decir que Lance Armstrong, antes de que se conociese este detalle, era un dios para mucha gente. Pero después de conocerse su dopaje, es un puto farsante. Y yo siento, este no solo para mí es una sensación agridulce. Al principio bien, pero después mal. Yo lo sabía desde siempre. No se puede pasar de ser un mediocre a ser el mejor en todo. Me da la sensación de que todo dios que está metido en el Tour de, o sea, en el ciclismo en general, todos están dopados. Por lo menos los 10 primeros, por lo menos. Bueno, pero a ver, ahora eso es otro tema. Debates ciclísticos. Bueno, el sol de vida mental me parece grandioso. Este hombre ha escrito un correo que es un homenaje al complejo Holanda, casi se podría decir. Ya veréis, sobre Sniper Elite V2, que no le ha gustado nada en absoluto. Y os voy a leer el tal cual el correo porque, insisto, es maravilloso. Así que empiezo a leer. Bueno, dice, empezaré diciendo que Sniper Elite V2 para mí es un no sol de proporciones titánicas. Inicialmente, esto quería mencionarlo en la sección La Mierda. Pero la indignación es tan grande que no puedo esperar. Y ahora comentaré por qué. Básicamente es un oso de mierda por las siguientes razones. Primero, me parece un gran fallo que en un juego donde supuestamente encarnamos un francotirador, el juego use situaciones donde te hagan enfrentarte tú solo a hordas de enemigos sin poder evitarlo y estando obligado a eliminar a todos para seguir avanzando. Casi un hack and slack. Un hack and slack. Cuando la idea de ser francotirador es ir sigiloso y sin ser detectado. Pero en este juego eso no les importa y manda la sensación de ser un francotirador a la mierda. Segundo punto, el daño que infligimos a los enemigos, el cual es espantosamente aleatorio. Me encuentro en situaciones donde disparo a los enemigos en el pecho, espalda, garganta y cabeza y el puto soldado solo se tambalea. Te mira como si nada y te ataca. Cuando un disparo del pecho hacia arriba con el rifle de francotirador debería pulverizarte. Esto me ha pasado tanto a corta como a larga distancia. A larga distancia la aleatoriedad es igual de infumable, es decir, hay veces que el disparo les impacta en el pecho y no mueren. Pero hay veces donde sí lo hace. Hay veces que le disparan la cabeza y siguen vivos. Otros donde le disparan la pierna y se mueren. Siendo todo totalmente sin sentido aleatorio. Todo esto producto de muchos problemas, ya que un disparo que no mata delata nuestra posición. Y como en este juego todos los soldados tienen un super oído y un sentido de orientación sobrehumano, al escuchar el disparo saben dónde está exactamente. Así que estés a 100 metros y te revientan a balazos. El último punto es sobre la una acción en particular, donde podemos lanzar una piedra para distraer al enemigo. Pero esta medida a veces no funciona muy mal. El problema es que cuando yo lanzo la piedra, el enemigo va a donde cayó e inmediatamente va hacia mi posición, como si por deducción ya supiera de dónde vino esa piedra. No importa si estás lejos o cerca, da igual, va hacia ti. Entonces eso, tirar piedras, no sirve una mierda. En conclusión, un juego de mierda en estado puro y que para nada ofrece la sensación de ser un francotirador. Yo lo tiré, o sea, yo le tiré horas porque quería culminarlo por amor propio, pero llega un momento en que la mierda es tan grande que me tiro para atrás y exijo un cargamontón para ellos, realizadores de este juego. Y bueno, el siguiente no es el que pone sobre Dead Space 3. Ya sabéis que Visceral Games reconoció que la versión de PC es un port consolero, sin pretensiones de mucho más. Y él dice que le parece eso lamentable, ¿no? Que sea un port sin siquiera aprovechar las mejoras que puede tener la plataforma PC de forma innata. Así que bueno, estoy de acuerdo con él, desde luego. Al menos Visceral Games ha sido asquerosamente sincera, lo cual no creo que beneficie mucho a sus ventas, pero en fin. ¿A las de PC? A las de PC, claro, por supuesto. Y aún así será mejor que las de consola, ¿eh? Y bueno, mis dos no sol de día de hoy. ¿Pero tienes alguna noticia buena tú? No. Joder, todo es malo. Lo malo vende más. Eso es una conclusión a la que he llegado tras años de experiencia. El caso es que mi primer no sol es una cosa que me jodió enormemente. Y tiene que ver con Hideo Kojima. ¿Sabéis que Metal Gear Solid Revenge, o como se llame, como se diga eso, Revenge. ¿Sabéis que lo protagoniza Raiden, no? Pero ¿sabéis a quién tenía en mente Kojima antes de Raiden? A Grey Fox. ¿Y sabéis quién le dijo, no, Kojima, no queremos a Grey Fox, queremos a Raiden, los hijos de puta de Platinum Games? Yo, o sea, a mí si me venden un juego de Metal Gear donde el protagonista es Grey Fox, es que vamos... Sol, compro tres copias de cada plataforma. Sí, desde luego. Y yo, Víctor, pensé en ti, porque tú eres un puto nazi, eres un director nazi. Y yo pensaba, Kojima, que es un puto nazi también, ¿cómo es posible que esta gente se le subiese a la chepa? Es decir, Kojima tendría que decir, me la suda, yo quiero a Grey Fox y vas a poner a Grey Fox, hijos de puta. Me da igual que queráis a Raiden, a mí eso me la suda. Pero no quiso respetar su libertad creativa. Además te digo una cosa, Kojima está muy occidentalizado, no le ponen los bichos esos manga y tal. No. Entonces, imagino que quería a Grey Fox porque decía, joder, es un ninja y mola. Y los otros decían, no, queremos un bicho manga para ser genéricos como siempre. En fin, Oscar. ¿Os acordáis de las VR Missions? Las misiones que nos tocaba manejar a Grey Fox. Y quien más y quien menos pensaba, ¿cómo molaría llevarlo sobrada, durante tío. Todo el juego? Ya era sobrada, tío. ¿Cómo molaba dar esas volteretas con la spa y tal? Buah, es que Grey Fox mola mucho Gaspar. Más que suele Ryan. Comentar que ahí te confundes. No fue Platinum, fue el propio equipo de Kojima. Cuando estaban iniciando el desarrollo del juego, el equipo de Kojima le pidió que fuera... Con más motivo con para razón, que me jodan. Y con razón no fue decía culpa de Platinum, el propio Kojima, que eran todos unos cabrones. Con más motivo aún, Gaspar. No fue culpa más de motivo. Platinum. Yo creo que a Kojima, desde el principio, le ha dado exactamente igual este juego. Ha pasado límite. Yo estoy de acuerdo contigo, se la suda completamente. Sí. No, de verdad, eso no es aparte, cierto. El propio Kojima reconoció que de haber hecho con Grey Fox el juego, él tendría que haber desarrollado el juego y él no quería. No, porque bueno. Es un juego de un género distinto, un género que él no trabaja. Puede ser, el caso es que para mí ha sido una decepción brutal. Y la otra, no, Tron no Sol, también es parecido. Y es que, amigos, Resident Evil Revelations va a llegar a PS3, PC, Xbox y Wii U. Pero no llega a Vita. El tema es que la gente preguntó, coño, Capcom, ¿tú qué puertas cualquier cosa? Porque si existiese a día de hoy la Game Boy Color, seguro que sería un Revelations para Game Boy Color, no tengáis duda. Capcom, ¿por qué no haces Revelations para Vita? Entonces Capcom, con sus excusas de mierda que nadie se cree, dijo, no, es que queremos hacer una experiencia que sea mucho más audiovisual, de gran formato, en una pantalla de sobremesa. Ah, vale, claro. perdón, tienes razón, no lo había pensado así, Capcom. Pero está en 3D ese juego. Sí, sí. Claro, esa es la gracia. Sí. Y espera, Gaspar, antes de nada, para introducirte, habla. Tampoco era un otro lado lo que voy a decir, ¿no? Aparte que yo voy a comprarme el juego en 3DS, inicialmente. Pienso que para las otras simplemente es volcar el juego y lo pueden portar a lo bruto. Y sin embargo con Vita deberían trabajarlo y no les compensa. No creo, ¿eh? Porque el parque de consolas es bastante más limitado y las ventas que pueden sacar igual no les recompensa. Vale, Gaspar, como sabía que me ibas a decir eso... Igual no les compensa. Gaspar, escúchame. Como sabía que ibas a decir eso, yo te digo a ti ahora. Wii U acaba de salir. El parque de consolas que tiene no es que sea muy elevado. Pero como es bastante más potente, es más fácil hacer el port. Y me estás diciendo que Vita no es mucho más potente que 3DS, vaya. Joder. Hay bastante más margen de diferencia entre una Wii y una 3DS. Sin duda, que una 3DS, no hay Vita. Portar Revelations a Vita no creo que sea algo demasiado complicado. Pero igual en vez de un mecánico tienen que poner dos y ya no le compensa. Es absurdo. No cuesta nada porque el MTN Framework, que es el motor que usa Capcom, es compatible con Vita. Es que es efectivamente. Es que no lo entiendo porque... ¿Lo han sacado para Wii U? Porque para Wii U no creo que saquen muchas ventas en Wii U. Es más, teniendo en cuenta que la gente que tiene un 3DS seguramente también tenga una Wii U, Revelations no creo que sea el juego que más venda en Wii U. Eso por descontado. ¿Por qué coño no lo lanzan en Vita? Que no tiene sentido realmente. Oscar. Lo voy a decir yo, ya que Gaspar no lo dijo. Vita está muerta. Hombre, no está mal, pero muerta no está. Yo sinceramente creo que si no lo sacan en Vita es porque no esperan ni siquiera las ventas que puedan recibir en Wii U. No esperan nada de... O sea, no esperan que, digamos, la inversión que tienen que realizar se vea compensada, se vaya a ver compensada. Pero es lo mismo pienso con Wii U en ese caso. Ya, pero Wii U está emergiendo ahora. Entonces todavía tiene beneficio a la duda, pero Vita lleva ya unos meses y todavía no ha dado el salto. Yo lo que creo es que el port de Wii U es demasiado fácil como para no hacerlo. Yo leí por ahí en algún foro que tal vez Nintendo tenga la exclusividad portátil, solo la portátil de este juego, y por eso de momento aún no lo puedan sacar. Puede ser. Bueno, pues esto es todo por hoy. No solta por doquier. Bueno, pues nos vamos con el análisis. Hitman Absolution. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Vamos con el análisis, David. Bueno, pues sí, Hitman Absolution, saga que ya sabéis, a mí me apasiona. Y ya deseaba del Hitman ya con todas mis fuerzas, porque el último fue Blood Money, juego que salió en 2006. Después lanzaron esas cosas que se llaman Kane and Lynch y Mini Ninjas, y todo el mundo esperaba un Hitman. Y finalmente ha llegado un poquito tarde. Mini Ninjas estaba muy bien. Sí, sí. Bueno, mejor que Kane and Lynch, seguro. Por cierto, hay guiños fantásticos a estas dos grandes sagas en Absolution. Bueno, si Hitman Absolution ya está aquí, ya está entre nosotros. Bueno, realmente ya llegó hace unos cuantos meses, pero es un juego que merece la pena hablar porque ha creado una cierta polémica. Quiero sobre todo apreciar el esfuerzo de ello por introducir nuevas facetas de las que ya hablaremos profundamente. Bueno, la historia es una historia un tanto caótica. Y es que, bueno, 47 tiene que matar a Diana Broomwood. Sabéis que Diana, el principal enlace de 47 con la agencia, sabéis, la agencia, esa sociedad súper secreta que entrena asesinos, sicarios para que cometan asesinatos especialmente exigentes, siendo 47 uno de sus productos más apreciados. Y tiene que matarla básicamente porque parece que Diana ha vendido a la agencia, digamos que ha revelado pues la identidad de gran parte de sus agentes y tiene que ser castigada, ¿no? La orden la recibe de Travis, digamos el nuevo enlace que tiene 47 con la agencia, y este hombre 47, pues por supuesto cumple su trabajo, no con ciertas reticencias, y en el proceso, cuando mata a Diana, pues esta le dice que debe proteger a una niña que le comenta que tiene bastantes similitudes con él y que debe pues hacer todo lo posible para mantenerla con vida y descubrir que hay detrás de toda esta especie de conspi paranoia, ¿no? Esa niña es Victoria y nuestro objetivo en el juego es rescatarla y descubrir qué pasa en todo esto. Y en el proceso, nos enfrentamos a Dexter, que digamos es el supervillano de esta entrega. Y en fin, es una historia simplona, a veces un tanto caótica, y en serio hay personajes que son, están muy la línea de los Hitman, así muy histriónicos, muy extremos. Pero en fin, a veces nos arrancan alguna sonrisa, algunas veces nos arrancan pues esa sensación de vergüenza ajena tan desagradable. Pero debo decir que la historia, si bien es predecible y caótica, tiene momentos especialmente buenos. A mí lo de vergüenza ajena me dio una imagen de un pollo amarillo. Pollo amarillo, sí, la que subí yo, ¿no es mía? Sí, creo que la vi en Steam tuya. Sí, bueno, es un disfraz mítico de Hitman. Dije yo, no puede ser. Lo es. Bueno, a mí la historia me gustó. A ver, es simple, efectivamente simple. Pero yo creo que tiene el problema de que está mal narrada. Mal narrada, sí. Seguramente. Es cierto. No, la verdad es que la calidad narrativa. Se lían ellos solos. No está al nivel de otro. Por ejemplo, Blood Money. Creo que es el juego que mejor guión tiene de todos los Hitman. Bueno, también está ahí Silent Assassin. Pero este Absolution han querido abarcar mucho y les ha salido el tiro por la culata. Me da la sensación a mí. Gaspar, ¿querías decir algo? Ah, pensé que levantar la mano, perdón. Bueno, vamos a pasar al desarrollo, que evidentemente es lo más importante dentro de este Hitman. Y bueno, si no, alguien, supongo que mucha gente no conocerá esta saga, a pesar de ser una million seller. Pues veréis, Hitman básicamente es un juego que casi ha inventado un género. Además, un género que curiosamente no ha sido imitado. Yo no conozco ningún título que se parezca a Hitman, ni remotamente. Donde nuestro objetivo es aniquilar objetivos, valga la redundancia, asesinarlos. La forma en que lo hagamos, pues depende de nosotros. Y básicamente se trataba de un gran escenario, muy grande, con mucha libertad, muchas opciones, había que estudiarlo, había que descubrir pues posibles tretas, conseguir muertes características, esas muertes que parecen accidentes. Y en fin, era un juego que digamos potenciaba mucho la imaginación, ¿no? En el caso de Absolution, si bien esto se respeta casi al 100%, hay fases que son muy Hitman, ha incluido otras fases más lineales que yo asociaría más a un Splinter Cell. Fases donde realmente lo que prima es el sigilo por encima de las cualidades, las habilidades a la hora de matar del propio Hitman, ¿no? Si las habilidades me refiero a asesinar, pues se potencia mucho más el sigilo, el dar coberturas, pasar desapercibidos, esconder cuerpos en caso de que noqueemos o asesinemos a NPCs. En fin, algo que yo creo que no le viene ni bien ni mal. Es decir, creo que hay tramos en esta faceta nueva que son muy insustanciales, es decir, que no aportan nada. Hay otros que están mejor llevados, pero en general da la sensación de que yo creo que IO, quizás, a mi juicio, debió potenciar mucho más lo genuinamente Hitman, es decir, tener que matar a alguien y punto, y dejar de un lado estas fases que, sinceramente, creo que ya son parte de otro género que no se corresponden con Hitman. Recuerdo que Toño, cuando fue al Game Fest y nos avanzó la demo que probó de Hitman Absolution, que el tío se flipó y yo hice un facepalm de la hostia. Pero claro, me está contando algo que nunca se había visto ni un Hitman, algo que parecía más cosas de un Uncharted que de un Hitman. Y de verdad, si bien no está mal, creo que entra en conflicto con lo que entendemos por Hitman y entra en conflicto con lo que realmente importa en esta saga, que es matar. Dime, Dani. De hecho, el problema que yo le veo es que si tú llevas un asesino, ¿por qué el juego te penaliza tanto cuando matas a alguien? Efectivamente, eso es. Bien, es un punto interesante que toca Dani. Veréis, el juego tiene un sistema de puntuación, ¿no? Es decir, nos evalúa, por así decirlo, a la hora de acometer nuestra misión, ¿no? Entonces, el juego tiene un criterio un tanto ambiguo. Es decir, tú, por ejemplo, si matas a alguien que no sea el objetivo principal, el juego lo considera como muerte innecesaria y te reduce una puntuación. Es decir, tú empiezas desde cero. Cuando consigues un objetivo, sube la puntuación, y cuando haces algo que no debes, pues te baja un pelín, ¿no? Te penaliza. Exactamente. Claro, baja innecesaria para ti. Para mí, desde luego, no. Claro. O sea, para mí, para llegar a mi objetivo, era necesario, vamos, no vamos a decir matar, porque matar te penaliza aún más, pero sí noquear a ese NPC, pero, ¿no? Incluso los enemigos. Sí. Enemigos que te pueden estar molestando, sí, te penaliza por matarlos. Te penaliza por ellos, efectivamente. Y en el caso de las muertes, pero en el caso de los noqueos, tú si noqueas a alguien y escondes el cuerpo, al esconder el cuerpo te compensan con una puntuación, que es exactamente la misma que lo de penalizarte, por lo tanto te quedas en cero, ¿no? Te compensa. Sí, solo si son enemigos. Exactamente. Pero si, por ejemplo, asesinas, da igual que escondas el cadáver, es decir, te quedas ahí con, digamos, un porcentaje negativo de, sí, puntos, ¿no? Eso es un punto que, valga la redundancia, que a mí no me gustó, porque ciertamente va contra la esencia del propio Hitman, es decir, tiene que asesinar, y a veces para llegar a su objetivo principal tiene que asesinar a otros, ¿no? Entonces, claro, para el jugador, el hecho de asesinar y que el juego te diga, no, tío, eso no debes hacerlo, te vamos a castigar por ello, pues ya te está un poco adoctrinando para que no lo hagas, ¿no? Entonces, para mí es un poco un contrasentido. Jorge. Hombre, no sé qué tal es el juego ahí a nivel de guión, sí, pero quizá al nivel de guión está un poco justificado el tema de que tampoco puedes ir matando de historia siniestro. No. A ti te encargan que mates a un individuo específico. Te voy a contar algo que te va a molar, Jorge. Blood Money tenía el mejor sistema relacionado con esto que yo he visto en un videojuego alguno, que era el sistema de notoriedad. Esto es, tú si un nivel te lo pasabas liando la parda, al final de ese mismo nivel aparecía un recorte de periódico con una noticia. Entonces, si le habías liado parda y alguien te había visto, ponían una noticia donde describían al posible sujeto que ha asesinado a tal persona, ¿no? Entonces, si le habías liado muy muy parda, o sea, lipardísima, habías matado a todos. Sí, hacía una descripción de ti súper detallada. Incluso podían poner tu foto tal cual. Pero si le hubieras hecho de puta madre, un asesinato silencioso, perfecto, sutil, sin que nadie te viese, hacía una descripción de ti súper vaga, que no se correspondía con la realidad. Vamos a ver, también podías sobornar a los medios para comprar información y que desinformasen a la gente. Pero me refiero a que en el Blood Money funcionaba genialmente, o sea, perfectamente. Tú podías liar la parda, pero eso tenía consecuencias negativas. Y sin embargo, si hacías algo, digamos, bien, si lo hacías bien de verdad, si hacías un asesinato perfecto, la satisfacción que suponía ver en ese recorte de periódico que nada se correspondía con tu persona era brutal. Blood Money es un juego genial. Dime, ¿y eso cuatro influía en el siguiente capítulo, ¿verdad? Efectivamente, influía, porque si hacía una descripción de ti súper detallada, en el siguiente nivel, al verte, ya sospechaban. Por lo tanto, ya corrías peligro, ¿no? Claro, en Absolution eso desaparece y digamos que el resquicio, lo que queda de aquello, es el sistema de puntuación este de, sí, evaluarte. Que bueno, que si matas a alguien que no es el tal, pues te bajamos puntos. Y de una fase para otra no cambia nada. Absolutamente nada. Es decir, da igual que mates a todo el mundo a base de disparos, que al siguiente nivel es como si empiezas de cero. Claro. Bien, vamos a hablar ahora de novedades jugables. Primero voy a hablar de los disfraces, que es el tema más conflictivo. Veréis, ahora, como ya comenté hace no mucho, unos sold que nos mandó un usuario, ahora los disfraces no son tan efectivos como antaño. Ciertamente, a mi juicio, era demasiado efectivo llevar un disfraz, porque tú cogías un disfraz y ya te podías integrar perfectamente en un escenario sin correr ningún peligro y te podías mover por donde te diese la gana. Ahora no es así. Voy a explicarlo en modo epiblas, para que nadie tenga dudas, ¿no? Epiblas, eso es, se ha ido a la clase, epiblas, sí, joder. Lo has dicho bien. Veréis, si yo me pongo un disfraz de cocinero y entro en una cocina llena de cocineros, al verme van a sospechar y van a decir, tío, tú llevas el disfraz de cocinero, pero no eres de los nuestros. Si pasan aquí segundos y te siguen mirando, al final te van a descubrir, no van a descubrir tu tapadera. Sin embargo, si yo uso un disfraz de cocinero y entro en una habitación llena de camareros, no va a pasar nada, porque no soy de su gremio, no soy de su grupo, y por lo tanto dirán, es un cocinero, no lo conozco, pero es un cocinero, es decir, no voy a sospechar de él, ¿entendéis? O sea, disfraces, cuando llevamos un disfraz y nos integramos en una zona donde esos NPCs llevan la misma indumentaria, va a ser problemático, van a sospechar, y por lo tanto tenemos realmente que utilizar el estilo de juego del sigilo para que no nos delaten, ¿no? Sin embargo, si conseguimos un disfraz genuino, único, podremos andar libremente en cualquier escenario. Aunque realmente es complicado, porque disfraces únicos y genuinos hay muy pocos en los niveles. Pero entonces, los disfraces no valen para nada. No, ojo, voy a matizarlo después. No. El disfraz de la zona, por así decirlo. Ya voy a explicar después por qué, Oscarín. Dime, Dani. Eso de los disfraces, lo que comentas, está muy bien en algunos casos. Por ejemplo, si tú te disfrazas de guardaespaldas en un grupo pequeño de guardaespaldas, pues muy bien, tiene su lógica, se conocen entre ellos y tú desentonas. Sí. Pero en grupos grandes, por ejemplo, cuando aparecen cientos de policías, dices, no puede ser que se conozcan entre todos, es imposible. Bueno, claro, evidentemente la lógica del videojuego a veces es un poco absurda, ¿no? Vale, lo llevamos más allá, cuando te pones máscaras. Bueno, efectivamente, a mí me comentó un detalle que es muy gracioso. Hay una zona en la cual tú robas un disfraz, un disfraz para Hitman, para el otro personaje no es un disfraz, es su ropa normal, ¿no? Te camuflas con los Exactamente, malos. Entonces el tío coge el disfraz y la máscara, que supuestamente tú dices, coño, una máscara, perfecto, me tapa toda la cara, ya nadie me puede ver. Claro. Pero Hitman se pone todo menos la máscara, ¿no? Lo cual es un poco absurdo, ¿no? Es una forma de justificar el que sospechen de ti. Oscar, antes me preguntaste que entonces un disfraz no vale para nada. Sí y no. Es mejor llevar un disfraz, digamos, que sea común en un escenario, que llevar el traje simple de 47. Date cuenta de que en el juego hay zonas que están restringidas. Si entras con el traje de 47 o cualquier disfraz que no se corresponda con ese escenario, automáticamente ya te delatan, ¿entiendes? Cuando llevas un disfraz que concuerde con el grupo en el que estás, sospechan de ti. Es decir, si te vas escondiendo poquito a poco, no te ven, ¿entiendes? Tarda un tiempo. Exactamente. Hay un medidor, es una especie de interfaz, una especie de, digamos, de triángulo que va creciendo. Y cuando llega al límite, quiere decir que ya te han visto, te han delatado, por así decirlo. Pero mientras tanto puedes más o menos jugar con las coberturas, esconderte, y ese disfraz te da una cierta protección. Siempre será mejor que llevar el traje sin más. Pero a mí me sigue pareciendo un fallo. Vamos a ver, si llevo el traje de esa zona para que no me descubran, ¿por qué cojones voy a tener que andar agachándome? Es decir, el traje tendría que funcionar realmente y no funciona del todo bien, por lo que comentas. Yo creo que el fallo aquí es que Huyo no busca un término medio. No me gustaba, realmente nunca me gustó en los anteriores Hitman, aunque los adoro, que los disfraces sean tan efectivos. Aunque, ojo, en los anteriores Hitman, si por ejemplo llevamos un disfraz de un soldado raso y nos cruzábamos con un general, el general automáticamente nos delataba. Así que realmente siempre también existía una cierta limitación. Pero yo creo que debieron aplicar un término medio. Es decir, ni que sean tan efectivos, ni que sean tan inútiles, ¿no? La verdad es que sí, puede considerarse como un pequeño fallo. Pero es que si realmente el disfraz es bueno, es decir, vale que en algunos disfraces donde se te vea la cara, pues sí que puedan tener un pequeño fallo, pero un disfraz que vas todo cubierto realmente tendría que funcionar perfectamente. Bien, precisamente por este detalle, yo paso a otra innovación, la innovación más importante de este Hitman, que es el instinto. Yo creo que el instinto es producto de esta limitación, de esta limitación premeditada por parte de Interactive. Veréis, el instinto es una especie de barra amarilla que tenemos, que la cual al usarla, Hitman consigue pasar desapercibido entre los NPCs, ¿no? Quiero decir, si por ejemplo yo llevo un traje de policía y me meto en una sala llena de policías, mientras voy usando el instinto, estos no me pueden delatar, ¿no? Porque Hitman hace movimientos extraños, se cubre la cabeza, hace un gesto de disimular. Exactamente, disimula. Depende del traje que llevamos. Por ejemplo, un día llevaba un traje de un entrenador en medio de una pelea y Hitman a la hora de disimular pues hacía estos gestos de vamos, tío, vamos a ganar, ¿no? Y cuando lleva uno de policía hace el gesto de echarse la cabeza al hombro y hablar por la radio. Eso es. Entonces, la barra de instinto es lo que realmente nos permite que un disfraz sea realmente valioso. Porque, ojo, el instinto no vale de nada si en un sitio que está restringido a policías llevamos el traje de 47. Uh-huh. Ahí si usamos el instinto no vale de nada. Es decir, nos venga automáticamente, ¿no? Entonces, por eso el instinto es un arma valiosa. Porque cuando estamos muy jodidos, porque hay muchos personajes que nos van a ver automáticamente, que nos van a ver y que no hay sitios para cubrirse, el instinto es una gran ayuda. De hecho, el instinto solo se gana, bueno, aunque realmente el instinto va creciendo poquito a poco, pero muy lentamente. El instinto se llena haciendo, por ejemplo, actos concretos, por ejemplo, esconder un cadáver, o un cuerpo, esconderlo. Conseguir un objetivo clave. Conseguir pruebas, ¿no? Las pruebas son los coleccionables de los niveles. No tienen ninguna relevancia en la trama, pero al conseguirlas, pues nos dan también barra de instinto, ¿no? Y por supuesto, a medida que vamos superando niveles, cumpliendo la exigencia de puntos, nos van dando mejoras, habilidades pasivas que permiten a Hitman pues ser más efectivo, pues que la barra de instinto dure más, que tarde más en vernos, etc, etc. La barra de instinto está muy bien precisamente para corregir ese problema, pero tiene a su vez el problema de que se gasta demasiado rápido. O sea, te la puedes fundir en un suspiro. Pero ojo, Dani, eso solo ocurre al principio. Cuando tienes el nivel de instinto, digamos, cuando llega al nivel 3, realmente tienes mucho instinto. Bueno, usar, pero cuando llegas más adelante y ya tienes más barra, también la necesitas muchísimo más. Cierto. Pasas por zonas que están plagadas de gente que te puede detectar. Cierto, cierto. Bueno, Dani antes me comentaba, yo me pasé el juego en profesional en la dificultad difícil, que es la más básica dentro de esa tipología, ¿no? Sí. Y Dani me comentaba, la verdad es que estoy de acuerdo con él, que el juego a veces se pasa un poquito, ¿no? Es decir, hay zonas en las que llegas y que hay enemigos, que hay, por ejemplo, yo recuerdo una zona donde había cuatro policías tapando una salida del nivel. Sí, sí, sí. Y claro, el instinto, cuando lo usas, mientras lo usas, no puedes manipular puertas. Es decir, cuando te encuentras una puerta tienes que soltar el instinto. Tienes que dejar de usarlo, ¿no? Porque y te instinto, ven. Y te ven. Te ven automáticamente. Por eso estás pegado a ello, ¿no? Hay ciertas zonas donde el uso de instinto es casi obligatorio. Y aún así, es realmente complicado pasar desapercibido. Ojo, a ver. También podemos usar otras tácticas. Por ejemplo, una que funciona muy bien es tirar objetos, ¿no? Cogemos un objeto, una botella, por ejemplo. La tiramos a una zona concreta para que los enemigos que estén por allí pues se distraigan y de repente fijen su atención a otra zona del escenario. Entonces ahí sí podemos aprovechar para pasar más o menos. Pero ciertamente hay zonas que... Precisamente en la zona en la que comentabas antes, que están los policías tapando la salida, sí. Si arrojas una botella, no van los cuatro con la botella, con lo cual no arreglas nada. Efectivamente, Gaspar. O sea, se puede decir que el juego está mal compensado, entonces. Tiene muchos hasta cierto niveles, punto, ¿no? Sí. Como dijo Dani, que yo creo que lo perfecto es empezar en normal, porque hay menos enemigos. Tardan más en verte. Exactamente. O sea, de ahí realmente la experiencia de Hitman es quizás más pura, ¿no? Sí. Pero a partir del nivel profesional la cosa se endurece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tienes que repetir puntos de control, vamos, aquello aburre. Hablando de otra cosa, veréis, un fallo que a mí me parece gravísimo, y que esto estoy de acuerdo con lo que comentó aquel usuario que nos mandó el Nosol. Los puntos de control en Hitman hay que activarlos, al menos en la dificultad profesional. Nosotros creo que puedes activarlos tú automáticamente, ¿o no, Dani? No, los puntos de control se activan donde están puestos. Eso es, hay una especie de aura amarilla, nos acercamos, activamos punto de control, pum. El caso es que esos puntos de control, cuando los usamos, porque nos han matado, porque hemos fallado, yo qué sé, porque no da la gana. El caso es que todo lo que hemos hecho antes, por ejemplo, yo qué sé, matar a un NPC para conseguir su disfraz, su traje. Todo lo que hemos hecho antes de ese punto de control desaparece. ¿Entendéis? Es decir, por ejemplo, NPCs a los que hemos eliminado, cuando activamos ese punto de control, cuando cargamos partida y aparecemos en ese punto de control, volverán a aparecer otra vez en ese mismo nivel. Lo cual no tiene ningún puto sentido, y por no dar la palabra. O sea, si llevabas un disfraz, se pierde. No, el disfraz no se pierde. Esa es la gracia. Lo que resurge es el tío al que se lo quitaste. Lo cual es completamente absurdo. Yo creo que ahí debe ser un fallo que ellos tienen que corregir, porque es que no tiene ningún sentido. Evidentemente, los objetivos clave, eso sí, permanecen muertos, ¿no? Ya sería la cabose. Sí. Dime, Jorge. Bueno, existen muchas cagadas con este tema de los puntos de control en muchos juegos, ¿eh? O sea, es algo que... Vamos, yo considero que los puntos de control son una chorrada porque, bueno, excepto en un juego, pues, arcade, que a lo mejor sí que interesa que el jugador tenga que volver a pasar ciertas cosas, pero en juegos como este, yo creo que debería darse la posibilidad de grabar donde quieras. O por lo menos, hombre, que los puntos de control, vamos a ver, sí, los controlases tú, efectivamente, ¿no? Jorge, de hecho, los anteriores Hitman, los puntos de control los activabas tú cuando te daba la gana. Y por supuesto se mantenía lo que habías hecho hasta ese momento. Curiosamente, en los Hitman anteriores, la dificultad marcaba el número de posibilidades de guardar. En la máxima no podías guardar partida en ningún momento, bueno, no podías activar ningún punto de control. Y en la segunda más difícil solo tenías tres posibilidades de guardar partida, ¿no? Ese era el sistema. Ahora aquí no, ahora tienes que acceder a ese punto de control, tienes que verlo y activarlo tú. De modo propio. Pero en fin, ya os digo, el gran fallo es eso, que lo que has hecho hasta ese momento no se mantiene. Es un fallo garrafal de diseño que yo espero que corrijan, por supuesto. Pues creo que no, porque en los foros han dicho que no entra en sus planes corregir eso. En fin, pues no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Bueno, en resumen, el tema del instinto a mí me gusta. Es decir, el juego al principio, yo reconozco que como estaba acostumbrado a los Hitman clásicos, al principio fue un dolor de cabeza avanzar. Además, lo acabé en profesional y era muy dolor de cabeza. Es decir, que si ahora me han visto, que si ahora no me han visto, que Dios santo, cómo pasó esto, es imposible. Pero cuando te acostumbras, y sobre todo cuando He-Man mejora sus habilidades, el juego ya empieza a gustarte mucho, ya empezó a gustarme muchísimo, porque el tema del instinto antes también lo administraba muy mal, lo usaba a la mínima, ¿no? Pero a medida que avanzas ya, pues ya sabes más o menos que el disfraz pues no te protege bien, tienes que ir más o menos usando las coberturas, no exponiéndote demasiado y usando el instinto de forma inteligente, ¿no? Entonces ahí donde el juego gana todo su potencial, pero claro, tienes que llegar a ese punto, y hay gente que no tendrá paciencia para llegar a ese punto. Insisto, o sea, bien, pero hay ciertos detalles que desde luego se podían mejorar. Y también quiero incidir muchísimo en esos tramos de sigilo que son muy sustanciales, muy lineales y muy aburridos. Y muy cortos incluso, que no aportan nada al juego final. Yo creo que el problema ahí está en que el tutorial no está bien diseñado. El tutorial... No te enseña realmente a aprovechar tus habilidades. No, también te muestran con el tiro instintivo. El tiro instintivo es una función del instinto en la cual... pues tú lo activas y entonces, digamos que usas el instinto para matar de forma automática a varios sujetos con el arma que tengas equipada. Tipo bala. Pero claro, lo utilizas y te bajan la puntuación por matar a gente, así que es absurdo, claro. ¿No? Volvemos a lo mismo de siempre. Se podría decir que las innovaciones no cuajan, ¿no? Con el estilo de Hitman, y han perdido un poco la esencia de los clásicos. El tema del instinto creo que cuaja cuando le pillas el gustillo, cuando lo usas bien. Lo que no cuaja sobre todo es esos tramos insustanciales a los Splinter Cell, que no pegan con la saga Hitman, y el tema de los disfraces, que creo que debía ser un término medio, como antes le decía Oscar, o sea, ni tan inútiles ni tan efectivos, un término medio, creo que es lo justo, vaya. Bien, vamos a hablar ahora de las funciones online entre comillas, porque es un online indirecto, veréis, una cosa muy original, son los llamados contratos. Los contratos se hacen jugando, curiosamente, es decir, tú escoges cualquier fase del juego. Empiezas y vas marcando los objetivos, un máximo de tres, creo que era. Sí, tres objetivos, ¿no? Los que te diese la gana, los que te permita marcar el juego. Bien, los marcas y entonces los matas según tus propias condiciones. Por ejemplo, voy a matarlo con tal disfraz, voy a matarlo con tal arma. Voy a escoger el punto de control, por así decirlo, donde se termina este contrato, ¿no? Y según lo que hayas hecho, así termina ese contrato tuyo. Es tu creación, es tu propio nivel. Y lo sueltas en la red de redes para que la gente lo juegue y saque puntuaciones, ¿no? No sé si me explico, es decir, tú, la forma de jugar es lo que define tu contrato, es lo que lo define, lo que lo determina para que los demás intenten superarlo, incluso superar tu puntuación o hacerlo en condiciones, vaya. Puedes también aplicar bonificaciones, puedes, qué sé yo, pues insisto, digamos, controlar muchos detalles para que sea más complicado hacerlo con éxito. Está francamente bien, es divertido, la verdad es que es muy divertido. Más, evidentemente, puedes crearlos o puedes jugar tú el de otros jugadores. Me gusta mucho, creo que es un multi, entre comillas, bastante original dentro de lo que es la saga Hitman. Sí, no hay nada realmente que se parezca a esto. No, hombre, a ver, a mí lo que me molesta es, para empezar, que el juego te obligue a marcar aquellos objetivos que considere oportunos. Es decir, no puedes marcar tú el que te dé la gana. No sé si me explico. ¿Entiendes? Sí. En el modo contratos no puedes... No, por ejemplo, en la fase de Chinatown, que hay cientos de millones de pero tú puedes NPCs. Matar a los que quieras. No, puedes matar, pero los que tienes que marcar como objetivos son los que te deja el juego. Los que puedes marcar como objetivos. Claro, no puedes marcar inocentes, claro, por así decirlo. Bueno, podrías realmente. Algunos sí. Por ejemplo, en Chinatown puedes marcar a cocineros. Claro, los cocineros sí. Entonces, a mí me gustaría que pudieses marcar al que te diese la gana, ¿no? No solo sí. A esos tres de rigor. Bueno, y en general, quizás el tampoco tengo ni caja mayores. El tema de eso, del límite de objetivos, también el límite, me gustaría que pudiese haber más objetivos que esos tres de rigor y poder matar a cualquiera. Pero aún así, es una gran aportación y entretiene. Al menos te garantizas de que si lo ha hecho otra persona, tú también sí. Lo puedes hacer. Eso es, efectivamente. Además, puedes crear liguillas, puedes invitar amigos, puedes jugar contratos de amigos, etc, ¿no? Bien, hemos hablado del desarrollo, ahora toca hablar del apartado técnico, que la verdad es maravilloso, al menos en PC, que yo lo he jugado en PC. En consola también. El Glacier 2, la verdad, y Interactive es una compañía que si se luciese más, podría ser una Crytek, sin duda alguna, no exagero un ápice. Porque en Absolution, ver escenarios como Chinatown, que están llenos de detalles, de efectos de luces, y petados de NPCs, es una gloria bendita, en serio. Yo recuerdo la gran conversión de Blood Money a PS2. Que creo que es de los juegos más punteros de esta máquina, porque también mostraba escenarios súper petados y la máquina los movía con bastante de soltura, ¿no? Es decir, esta compañía sabe muy bien hacer motores gráficos y sorprende. Y desde luego, Absolution es un juego muy a tener en cuenta. Y además, el diseño artístico es maravilloso. Es un juego con entornos muy variados, muy, muy variados, sí, y muy trabajados. Técnicamente no hay ningún tipo de queja, de verdad es maravilloso. Muy, muy detallados a nivel de cosas pequeñitas. Sí, sí, que sí, botellas, sí, que si cuchillos, que si pósters, que si no sé qué, maravilloso. Mil cosas. Después, a nivel de sonido, debo decir que el doblaje al castellano, la voz de 47 es brutal, es buenísima la de 47. El doblaje en general es bueno, lo que falla es que algunas voces no cuadran con sus personajes, ¿no? Algunas de ellas, otras se repiten demasiado. Y el nivel sonoro, pues, también raya un gran nivel. Es decir, volvemos a decir lo mismo que hemos repetido otras tantas veces. Este tipo de producciones, casi, el apartado sonoro casi nunca fallará. Y por supuesto, esta no es la excepción. Un doblaje muy bueno, no excelente, muy bueno. Y un apartado sonoro en general que desborda. Con creces. A mí es que me encanta la voz de Dexter. Dexter también. Cuando se cachondea de ti, es buenísimo. Sí, sí, no, en general. Bien, bien, sin ningún tipo de problema. Como conclusión, es un juego que al principio a mí no me convenció del todo, se lo comenté a Dani. Pero hay que darle una oportunidad. Cuando vamos a nos acostumbramos a él, cuando aprendemos a utilizar bien el tema del instinto, cuando ya nos acostumbramos a ese tipo de particularidades de su jugabilidad, de que si los disfraces, que si esto, que si lo otro, que si los puntos de control, lo empezamos a disfrutar de verdad. Y merece muchísimo la pena. Además es francamente largo, es un juego muy largo que nos va a dar horas y horas de diversión. Eso sí, os recomiendo, como dice Dani, jugarlo normal. Y después, a partir de ahí, que uno lo pueda jugar en profesional. Pero de verdad, muy recomendable, me ha gustado. Bueno, pues nos vamos a ir ya con la mierda que nos trae esta vez Oscar. Vamos, Oscar, con la mierda. Háblanos. Hoy no necesito guión. Ya, no, desde luego. Bueno, veréis, Red Steel. En el pasado, Red Steel, sobre todo cuando salieron las primeras imágenes, fue como un advenimiento de Cristo Nintendero, ¿no? Todo el que quería comprarse Wii, al ver aquellas imágenes, se llenó de hype. Que es lo que pasó con Zombie U también. Sí, bueno, pero Zombie U al final más o menos cumplió. Muy bueno, por eso. Pero a Red Steel, bueno, digamos que lo mató el hype. Y lo mató un hype desmesurado, porque cuando se presentó por primera vez, enseñaron un juego que no existía. Ya te digo, que era una CGI cojonuda, tío. Era un juego que cogieron un vídeo, le sacaron las imágenes y usaron el Photoshop, pero a saco. Nadie más ha sabido usar el Photoshop de aquella manera. Es que ese nivel gráfico era de casi de 360. Pero de hecho, de aquella... Era brutal, decías tú, ¡guau, la Wii, qué graficazo! De aquella parecía que el mando era 1-1, ¿no? Que sí, tú lo movías en cualquier dirección y era clavado. Gráficamente, ¿quién no se acuerda de las ondas creativas aquella con la iluminación? Es que ese vídeo te vendía una Wii. Te vendía una Wii, vendió bastantes Wiis. Vaya graficazos que tiene. Pero tened en cuenta que el vídeo ese, o sea... Como comenta Oscar, el Photoshop era muy bueno, así que la compañía era una experta en el manejo del Photoshop. Hay que reconocer ese trabajo de desarrollo porque está ahí y es palpable. En realidad era una conspiración judeo-masónica templaria para vender Photoshop. Es más, yo creo que en toda la vida de Wii no vimos un nivel gráfico similar a eso. Después, cuando empezaron a salir las verdaderas imágenes del juego y ya cuando salió a la calle todo el mundo pudo probarlo por sí mismo, llegaron las decepciones. Sí, llegaron. Llegaron y se quedaron para dormir y comer. En mi caso compré la Wii con el Zelda el día de salida y Red Steel. Me valió 65 napos, creo. Qué dolor. Y cuando lo puse por primera vez en consola, porque de hecho lo puse antes que incluso que el Zelda, que era el hype era desmesurado en aquel momento. Y sobre todo a pesar de que al final no era lo que realmente lo que esperábamos al principio, pero aún así, bueno, Red Steel mola y vamos a ver cómo es. El tema es que lo pones en la consola y bueno, el juego empieza, está bien esto, una nueva consola siempre ilusiona y tal, y quizá por eso la decepción al principio no fue tanta, pero es que a medida que avanzas te das cuenta que el juego tiene fallos por todos lados. Primero el tema del control, la mentira asquerosa del 1-1, que eso es más falso que un billete de 6 euros. Que yo me acuerdo de cómo se flipaba el tío detrás del sofá ahí. Bueno, ese es el tema del anuncio. ¡Buah, tío! Porque con Red Steel todos tus movimientos serán realidad. Y ves al tío todo flipado detrás del sofá. Pero todos sabíamos que esa gañada no le iba a hacer nadie. Y me flipo todo y al final es una mierda. Y que eso era, realmente era un anuncio de Kinect, no de... Ya, tío. Y bueno, en fin. El juego tenía... Realmente era una promesa incumplida. Tenía bugs. Tenía un tutorial malísimo que si te lo perdías la... El control era desastroso, sí, el tutorial sí. De los peces malignos. ¿Tú? De colores. A ver, por ejemplo, estabas cogiendo el mando, lo tenías en pantalla, centrabas la pistola, centrabas el puntero y movías, para un lado y para el otro, y había un lag brutal. Pero sobre todo el problema y era... Y la mano en la pantalla se quedaba colgada. Se quedaba colgada, pero claro. Bueno, eso ya era el problema a lo mejor de iluminación en tu habitación. Eso le pasaba mucho a Wii. Si tienes una iluminación muy tenue, se perdía la señal. Debo decir que el problema, sobre todo, que mucha gente no lo cambió, el momento en el cual gira el personaje, cuando gira su cabeza el personaje, ¿entendéis? Es decir, tú tienes que delimitar esa zona en la cual, cuando mueves el mando, el personaje gira la cabeza. Uh-huh. Porque mucha gente, claro, movía el mando y el pavo lo que movía la arma, no se movía el mismo, ¿entendéis? Y eso era un problema para muchísima gente, porque claro, te entorpecía hasta niveles brutales la experiencia de juego, ¿no? Es algo que aprendió muy bien Activision, y en los Call of Duty al final modificaron esos parámetros para que la experiencia fuese mucho más grata, ¿no? Pero en Red Steel ese tipo de cosas no se tuvieron en cuenta y el resultado fue nefasto. Yo creo que Ubisoft le pudo la ansia de tener un juego de lanzamiento. Yo creo que con 6 meses más Red Steel hubiese sido un gran juego. Es que, tú fíjate una cosa, Gaspar, la historia, Oscar, era malísima. Sí, era la historia muy mala. Era de un yankee. Sí. Que dio una novia japonesa, entonces a la novia la raptan y en cuestión de 5 minutos o 10 minutos el tío le enseñan a ser un samurái o un yakuza y se carga todo Cristo el solo. Es Yo contra el barrio, pero en versión Wii de 2006. Sí. Historia nefasta, un guión horrible. Y gráficamente el juego tiene unos desniveles muy brutos. Sí, había, hay zonas había, que dices tú, hostia, que bien se ve. Hay zonas que se ven muy bien, que dices, son horribles. ¡Mira mierda! Hay una zona que creo que era un aeropuerto. Sí, la zona del aeropuerto que tenías que ir. No, al contrario, la zona del aeropuerto. Ah, no, esa no, esa es la que estaría bien. Es la que estaba bien. Sí, y aparte era al principio del juego, por lo tanto tú decías, bueno, al final esto no está tan mal. Era una zona del aeropuerto y tú andabas por las zonas subterráneas y era como el atardecer, una cosa así. Y entraba luz por las rejillas, además estaba muy bien hecha la iluminación. Solo ahí, solo en esa zona. Pero aparte, claro, sí, no. Técnicamente tenía. Estaba bien, no estaba mal tampoco. Pero tenía, es que después tenía había zonas muy horribles. Muy pobres. Muy pero pobres. Vamos a ver, Oscar, tío. Yo, lo peor de este juego, sobre todo, los duelos de katana, tío. Ahí es donde ya decías, joder, pero aquí como coño tengo que mover yo el puto mando para que esto me reconozca los movimientos. Yo me acuerdo de Alone in the Dark de Wii. ¿Tú también te acuerdas, Oscar? Ya veré el otro día de él, por cierto. Y era horrible eso, horrible, horrible, horrible. Al final acabas haciendo aspavientos y que la katana hiciera lo que le diera la gana. Claro. Que era una cosa ya desvergonzosa. Al final acabas vendiendo el puto juego, tío. Oye, Oscar, tengo una pregunta para ti con respecto a esto. Bueno, estamos viendo que Red Steel era una mierda, pero Red Steel 2 siguió el sendero cacánido. No, realmente Red Steel 2 es un juego bueno. Es un gran juego, Red Steel 2. Aparte, fue de los primeros en incorporar el tema del Wii Motion Plus. Sí, el primero, ¿no? Creo que fue el primero. Venía un bundle pack con el Wii Motion Plus. Seguramente, de los primeros, fijo. Y el tema es que tiene un control muy depurado y muy bueno. Sí, sin duda. Y técnicamente es un juego que usa un estilo cartoon que también es muy bueno. El desarrollo es infinitamente mejor. Y la historia también. O sea, Red Steel 2 debió ser Red Steel 1, sí, realmente. Sí, ¿no? Sí, sí. Estoy muy de acuerdo. Es que Red Steel tiene muchos problemas. Tiene problemas de desarrollo, tiene problemas de historia, tiene problemas de control, problemas ya, la propia jugabilidad, la propia mecánica del juego. Sí. Red Steel 2 no existe. Pues, no, exactamente. O sea, lo que nos enseñaron es una beta o un beta, algún pre-alfa o algo así. Debo decir que Oscar tiene en su canal de YouTube un vídeo jugando Red Steel, por si queréis verlo en plan una lista. Pero eso es muy antiguo. Muy antiguo. Y aún usaba tele de tubo. Yo imaginaba a Oscar en ese momento decir, seguro que Oscar sabe que este juego es una mierda, pero él mismo se quiere autoengañar y pensar que es bueno. Realmente nunca lo llegué a acabar porque supe desde el principio que era una mierda. Pero si te acabaste el otro truño que era peor de Call of Duty 3 para Wii. Pero es que a mí Call of Duty 3 por lo menos me divertía, joder. Ya, tío, pero también tiene unos problemones. Tenía problemas de control, joder. Pero a mí como juego me divertía. Oscar realmente lo que sueña es un remake de Red Steel para Wii U. No, es Red Steel 2. En HD y con gráficos mejorados. Y ¿sabes? No tener que apuntar a peces. ¿Sabes lo mejor de Red Steel? Que a mí me impresionó. Fue lo único. Cuando girabas tu muñeca para mover el Wiimote, sí, también giraba el paisano la pistola en la cara. El problema es que eso lo hacías una vez, quedabas un poco flipado, sí, y no lo volvías a hacer jamás de los jamás. Al final solo te quedabas quieto haciendo ¡buah, tío! Era lo mejor del juego, Bueno, vamos a irnos ya. Oscar, ¿tienes algo más que comentar de esta mierda? O... A ver, yo es un juego que siempre recordaré porque me hizo sufrir y gasté mucho dinero en él. Pero a su vez te hizo comprar una Wii que ya ibas a comprar. Pero la compré con el Zelda, juego que se disfrute mucho. Bueno, vamos a irnos ya con qué hemos aprendido hoy. David, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido que la sección La Mierda mola, aunque sea una mierda. Dani, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que voy a huir tan rápido como pueda del Sniper Elite V2. Gasparín Saltarín. Que la banda sonora del Kirby es Dios y quiero remake de Fate Steel. Oscar. Yo he aprendido, bueno, ya lo sabía, joder, que Red Steel es uno de mis errores videojueguiles, que sigue en mi colección y que nunca voy a vender, pero que me mató por dentro. Jorge. Pues yo he aprendido que... ¡Un troll! ¡Un troll! Y que Red Steel es una mierda, pero eso ya lo sabía. Yo he aprendido que Ubisoft es tacaña de cojones. Y bueno, ya para acabar, eso, tenemos que decir que la semana que viene nos volvemos a ver en el Complejo Anda. Y que bueno, permaneced atentos porque tal vez haya que comentar novedades. Eso no lo sabemos. Así que ya hablaremos. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.